グランナイツの諸君、合心せよ。 Y estamos de regreso, esto que es Persona se cae. Hanji, Maru, yo, el poder. ¿Se acaba el poder? No, acá no sé si se acaba, pero se diluye por último para concentrarse de nuevo. Está así como, mucho poder, vamos a concentrarlo. Y, sí. Tranquilo, bien, pacífico. Momento de cama reflexivo. Ay, sí, el poder, la gloria, el poder. Tranquilo, y después todo explota de nuevo. Bienvenidos a esto que es Persona se cae. Hanji, Maru, yo. Sexta temporada, fin de sexta temporada. Final de la sexta temporada. Por fin termina la sexta temporada que empezó hace más de un año. En realidad duró como 2 años la sexta temporada. Sí, se alargó por muchos motivos. Temas de computadora, temas de enfermedades. Temas de la vida, temas del mundo real que siempre nos caga el programa. Y una temporada que costó llevar porque, fue mucho tiempo en el medio con muchas cosas que pasaron. El proyecto se tuvo por ir a la mierda un montón de veces. Bueno, todavía debemos el programa, los especiales del programa 300 y un montón de otras boludeces. No sé si especiales de 300, ¿por qué especiales de 300? Los supuestos especiales que después teníamos que hacer. Hace rato teníamos que decíamos que vamos a hacer otro especial de Hero. También debemos el especial de Hero, gracias por seguir agregando cosas a la vida. Bueno. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personanosecae-podcast. Nuestro canal de Mixler para poder escucharnos en vivo todos los viernes a partir de las 7 y media hora argentina. Y por si no nos encuentran, también estamos en PNS Podcast. Sí. Así que bueno, quien está con ustedes en este mismo momento. Así como, no te presenta nunca y lo hace ahora que termina la temporada. Qué bárbaro lo tuyo. Está Don Pyro con nosotros, el rey lesbiano. Así como todo mi poder lesbiánico para ustedes. Y del otro lado tenemos a Alche, una persona cuyo médico le dice: pará de tomar anabólicos, boludo, ya estás muy groso. Y él no le hace caso y se vuelve cada vez más groso. Él no sabe lo que ya es. Ya de onda cortala, boludo, pues ya te vaya. Bueno, programa número, como ya decimos, 52 de esta sexta temporada. Y en este programa, Alche por fin nos va a revelar si los anabólicos te hacen el pito chiquito, Alche. No creo que... No, realmente cuando ya... O sea, por más que lo hagas así, cuando ya venís de una larga trayectoria, por más que tomes mucho, te sigue sobrando. Así como, tendría que tener como 100 años de anabólicos. This is Lucky Luck para todos. Bueno, después de ese comentario que no hacía falta, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en vivo a través de Mixler.com. Como ya decía, saludos a Will Hanson, que nos manda saludos. Saludos a Israel, que nos mandó el primer saludo, dice: Satán los ama. Bien, por lo menos uno. Si nos ama a alguien, por lo menos que nos ame a alguien que tenga así como influencia en la alta esfera. Y también saludos a Rey Hades y su avatar de gozo de... ¿cómo se llama esta serie? Ahora no me sale. Que calculo que también nos ama, porque Hades y Satán. Así, son así. ¿Cómo se llamaba esta serie? Estaba muy bueno ese segundo capítulo. Inu Battle. De Inu Battle. Sí. Estaba muy bueno ese segundo capítulo, va por el sexto capítulo. Ya sé, pila. Es que yo me quedé en el segundo capítulo. ¿Por qué? Porque no tuve vida estas últimas semanas. En realidad lo que pasa es que tuviste demasiada vida. Que te impide hacer lo que vos querés a la joda. La verdad, no sé. Y ahí todavía no terminó. Así que bueno. A todo esto, ya que estamos por terminar la temporada, todavía hay una cuestión abierta y cuestiones de la vida que se te imponen, porque en algún momento tenés que decir: necesito dinero, necesito plata. Necesito mujeres, bueno, necesito poder. Hay un momento donde sí necesitas plata y ya estás grande como para andar pidiendo. Y no quiero ser mendigo, así que bueno. Se llama pobreza, aceptalo. Nos pasa a todos. Pero creo que al menos hasta años que viene, por cuestiones de tiempo y quizás de posible trabajo, Persona se acaba de quedar como esperando inicio de séptima temporada. Vamos a tener que hacer una pausa forzosa. Lo más seguro es que va a empezar la sexta. Sí o sí empieza en enero, que es cuando termina lo que tengo que hacer yo. Y ya tengo de nuevo el horario disponible. Porque si no, haciendo esto de una persona no da. Sí, como que se complica. Y los sábados queremos vivir. Sí, está re bueno dormir los sábados, está copadísimo. Igualmente creo que para especial, creo que podemos hacer algo por Navidad. Sí. Al menos algo. Por lo menos algo va a salir para Navidad. Sí. Y bueno, si no, si llega así, la cosa no se da, o no va para adelante, o consigo otra cosa mejor, o no tan mejor. Puedo empezar antes, ¿quién te dice? Se gana la lotería y ya no tiene que trabajar más. Pero sí o sí, en enero empieza. Así que ahí quédense tranquilos. No se asusten. Igual lo vamos a repetir para los que llegan tarde. No va a ser como de, sí, lo decimos ahora y después la semana que viene hay un montón de gente reunida esperando la nueva temporada, porque no. Dice, acá... ¿Qué pasa? Al fin un franco me tocó. Acá Arreya decía que por fin, dice, volví gente y los extrañaba, al fin un franco me tocó. Sí, bueno, ahora nos vas a extrañar un poquito más. Y también... Acá Israel dice que él tiene la tarjeta de... ya tengo la tarjeta del evento. Bien. Y también dice que quiere que hagamos un especial de Cumbia Ninja en video. Dale. Si querés te cantamos el tema y todo, las pelotas. ¿Qué? Bueno, no sé qué más. Cantate el tema de Cumbia Ninja, boludo, vos te lo sabes. No, sí. Yo no veo, ya no veo televisión, padre. Apenas vi anime ya. Esta semana y media casi no vi. Ni siquiera pude ver Sailor Moon para reírme un rato. Sí, para reírte la bolsita de suero de Momochan. Dios mío, esa serie. Me encanta cómo la están cagando. Porque a este paso, vos sabés que Madoka que Madoka no se va a tener que agarrar y ni siquiera arrodillar, ni siquiera parar. No. Va a ir, le va a escupir el ojo, Usagi. Ya es como. Y todavía es como demasiado para Usagi. Ya en este momento la serie son los hobos del mundo de las Magical Girls. Así como, dejate hinchar la bola. Es más, me voy a arriesgar un poco ya que estamos en el fin de temporada, así como momento mágico. Yo predigo que sí. Sailor Moon Crystal no es la peor serie del año. A todo esto que estamos en noviembre y faltan 2 meses para que todavía algo más la puede cagar más feo. Si en este momento Sailor Moon Crystal no es la peor serie del año, no lo es porque le está ganando Persona 4 Golden. O en su defecto, Bakumatsu Rock. Pero igual Bakumatsu Rock ya terminó. Sí, ya sé, pero es como que estamos ahí. Pero el problema es que Bakumatsu Rock, como vos ya dijiste, ya terminó. Persona 4 Golden ya terminó. Y Sailor Moon está siguiendo. O sea que de todas estas, Sailor Moon todavía puede seguir bajando un poco más y convertirse en la peor serie del año. Bueno. Y yo no quiero. Vos no querés, pero es la realidad, padre. Chupa un huevo la realidad, por eso soy mágico. Bueno, lo que escucharon al principio fue el tema que todos querían, el tema que estaban rompiendo las pelotas, era el opening de Hana Yamata. El tema que vino a cambiar sus vidas. Hana wa odore ya iroha hino hijo, nijo. Hana wa odore ya iroha nijo. Bien. Lástima que no está Melanio acá como para que... bueno, se jode. Así que bueno. Ahí estaba el tema que tanto querían. Ahí lo pasé. Bueno. Ojos en la espalda. ¿No? Ojos en la espalda, ojos en la espalda. No sé qué tiene que ver eso, pero... No, creo que no sé nada de Cundinilla. Bueno. Algo más antes de que comencemos. A ver, ¿qué tenemos para esta temporada? En realidad, le digo para este programa. En realidad había un par de cosas que tenía que ajustar. Como estamos a principio de mes, la idea era que largara los estrenos del mes. Pero como esta semana estuve muy hasta la pija, no pude terminar de hacer el informe. Así que eso no lo van a tener. Y se van a tener que quedar sin eso, pero. Lo voy a aclarar desde ya. Eso va a... Los informes de qué sale este mes, eso va al blog directamente, no hace falta que lo diga yo. Pero este mes hay, creo que 8 estrenos, o sea, no hay así como demasiado. Después si quieren los comento durante la sección de anime, porque no, realmente no hay mucho. Y para el mes que viene, como estamos cerrando, de pura película y una serie y el, ¿cómo se llama? Y la gran película de Santa. La gran película de Santa Company. Así que, al menos por ese lado, si por ese lado por lo menos está bueno. ¿Y por qué está bueno? Porque lo hicimos posible entre todos. Entre todos me suena como entre todos como yo. Me encanta que nos haya mandado una propuesta de una página para ser administradores que cuyo dominio terminaba en .moe. Bien. Posta. Posta, ¿vos querés laburar? Tenía .moe. ¿Vos querés laburar? No, yo quería laburar, laburar. Por dinero, no por caridad. Pero no es por caridad, es por .moe, boludo. No, hacelo, pero... Hacelo por .moe, boludo. Si trabajo puedo tener .moe. Posta, si trabajo yo pago el .moe. Yo te lo pago. No, tendré un escribano y me lo firma. A ver, después qué otra cosa más. Ustedes, Rayler, Rey Hades y Wehan son testigos. Si la escuchen en diferido también son testigos. A ver. Después a ver qué otra cosa más. Sí, para esta semana tenía la idea de traer dos películas. Sí. Porque dije, bueno, había quedado uno para la semana pasada. Tengo tiempo para ver otra. La verga, tuve tiempo para ver otra. ¿Nos ibas a traer la gran aventura en musical de Máscara de Muerte? No. Esto sale ahora en diciembre, sale el DVD. Sí. En realidad iba a ver la película esta de En el Tornado. En el Tornado. No sé. Es la que acá me puse en el Tornado. Esta es la de Storm. O como le dicen, Tornado contra Tornado de Lava contra Tornado de Viento contra Tornado de Vacas. Después, ¿qué otra boludez iba a ver? Supuestamente ahora debería estar llegando Cero, que no lo tenemos por Skype, lo tenemos en vivo. Pero como hasta que llegue no podemos hacer un carajo. Y también quiero saludar a los que disfrutaron de mi programa súper especial y súper extraño que hice con Joy. Lamentamos el nivel de audio, pero si superan las condiciones en las que se grabó eso, como que fue una caca. Después se ha salido de pedo ese programa. Saludos a Joy por brindarnos su tiempo. Sí, sí. Para brindarle el tiempo a Pyro. Aparte, estaba hecho bosta Joy. En ese momento de la vida estaba hecho mierda. Sí, yo sé lo entiendo, lo comprendo. Mira, él estaba... El programa duró como 2 horas y media. Y desde que arrancamos él estaba más o menos como yo, esa vuelta que estaba muy hecho bosta leyendo los informes de los estrenos de anime. Y la piloteamos durante 2 horas y media, pero después en un momento como que se me iba. Bueno. Algo más que queramos comentar. A ver, qué otra cosa. Triunfó en Narujina. Triunfo en Narujina. O sea, al final quedó así. Terminó así. Como tenía que haber terminado. Sí, un aplauso. Un aplauso. Para Jinete que salió de la friendzone. Sí, bien, un aplauso. Ahora podemos decir que tiene los ojos blancos porque se come un facial todos los días. Bien. Y dos pibes le metió. Yo sabía que iba a terminar así. ¿Querés saber por qué eso sabía? Sí. Nombre de mierda tiene el hijo. Nombre de mierda, Bolt. ¿Cómo se llama? Bolt. ¿Bolt? Bolt. ¿Como el perro? Sí, como el perro. Bueno, ya está, tiene nombre de perro, listo, zapa. Y la hija era Himawari. Otra ninja que se llama Himawari, como la serie chota de ninja que se llama Himawari. Pero eso para hacer juego con el nombre de Hinata. Bueno, pues ya está, boludo. Más bien. Se la cogió, le hizo dos pibes, está bárbaro. Es ninja, está. ¿Fue Hokage al final? Creo que está Kakashi como Hokage. O va a estar a Kakashi como Hokage. Tristísimo. Esa es la parte dramática de la serie. Tristísimo. Word. Es que como si lo traducís al katakana, te queda Boruto. Ah, por eso. Sí. Boruto. Se llama como... No, ¿cómo era este juego de...? Ah, el que iba a salir junto con el que está bien... Gumball. Gumball. 22, ¿cómo era? Kishino, no me acuerdo de cosa, de Cam Barton. Le estuvimos sacando mano esta semana en el checkpoint. Todavía no salió, ¿cosa? Middle Number 9. Mighty Number 9. Mighty Number 9. No, todavía no salió. Bueno. ¿Qué más era? Algo te iba a comentar sobre esta cosa. Ah, ¿sabes por qué sabía que todo iba a salir bien? Porque Nana Mizuki no puede ser infeliz. Bueno. Entonces yo sabía que al final iba a terminar todo bien. ¿Y qué pasó con el destino de la puta? La puta barra Sakura, ¿qué pasó? Y creo que está con Sasuke, pero Sasuke se va de viaje, así que calculo que le mete los cuernos. Ah, volvió. O sea, tuvo la cara para volver. Qué barra, la magia de Naruto. Y al final todo pasó y son todos iguales. Más o menos. No cambiaron mucho, pero bueno. Nada, esta semana te bajé así como para romper las pelotas el capítulo de la semana de One Piece. Para ver en qué andaban. Sí. Y yo lo sigo viendo y como que no me perdí de mucho, a pesar de que me salté 200 capítulos. Veo que siguen igual. Y entiendo más o menos en dónde están. Y sé qué está pasando. Y vi un personaje que me rompió mucho las pelotas a volver a ver. Entonces dije, no cambió nada. Bueno, se ve que aprovechan el tiempo. Vamos con un tema y pasamos a iniciar el programa. Entonces, dale. Vamos con un tema de Selector Spread Wizox. World End Gears Rondo. Interpretado por Kano Wakashima, la chelista. ¿Esta es la chelista? Esta es que hizo también el opening de Vampire Knight. Bien. Creo que The Guilty. Qué bien que está quedando la segunda temporada de Widows. Qué bien que está quedando. Y otros temas que también son conocidos. De Kano Wakashima. Bueno, entonces, como decía, vamos escuchando World Ends Gears Rondo. Yeah. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos a esto que es Persona Se Cae Hajimaruyo. Donde ustedes. You can do it now. Bueno, sección de mágico cine entonces. Sí, no sé si tan mágico, este como cine maldito, porque esto supuestamente. Y esto supuestamente era como sección para el programa de Halloween, pero como que no hubo programa de Halloween. Hubo solamente una experiencia de terror cuando tuve que grabar el programa 59, el 51.5. Pero se hace lo que se puede. Saludos a Sammy Chernan. Y a Luchito Sama, que también estaba entre nosotros. Dice aquí leyendo. Es como Jersey. Es como Jersey Shore. Con superpoderes, este cómic es genial. Bien. Dejo un link para que me animo. Debe ser la tapa. Tenés que leer. ¿Cómo se llama? Sex Criminals. Sex Criminals está zarpado. Es como que cogerte da poderes. Está re bueno. A ver. Le da poderes de agua. En realidad yo le da poderes de tiempo, pero no importa, está copado igual. Un chorro de agua. Ahora, chorro de agua. Bueno. Yo te elijo, mamada. Yo elijo a la bolsa de suero de Mamoru. Bueno. Entonces empezamos con la sección. No sé si te parece. Sí, a ver, sección de cine. ¿Qué tenemos para esta sección de cine súper potente? A ver, para la sección de cine de Persona Se Cae de esta semana, tenemos el turno de otra película loca, delirante y como estamos en una época así como de terror. Y esta se avivaron porque esta la largaron en el momento en el que la tendrían que haber largado esta película. Claro, porque hice este informe un rato antes de que sí se decidieran a estrenarla en la fecha en la que la estrenaron. A ver, esta semana vamos a encarar otra película que... que como le dije, para el momento en el que hice esto, no estaba confirmado que iba a estar, pero por suerte menos mal que llegó. Y bueno, algunas películas de algunos países, digo, ya seguramente ya debe haber pasado por ahí. ¿A nosotros nos llegó tarde, más o menos cuándo? No, a nosotros nos llegó en el momento en el que tiene que llegar. A los demás países como que le llegó antes. Pero esto es como tendría que haber salido el año pasado, para esta fecha, más o menos. La movie esta semana es Annabelle, una película de terror, maldiciones, momentos, oh, qué mierda, y un par de cosas... de jugar a, puedo decir, negociar con el demonio, que puedo decir que no terminaron muy bien. Pero antes de tirarles abajo la idea, les comento un momento de qué va la cosa y continuamos. Anabel nos cuenta una historia situada en 1950, por ahí en un lugar típico e intrascendente de Estados Unidos, un pueblito. Sí. Bueno, en realidad no es tan pueblito, pero es como... puede ser los suburbios de cualquier lado. 1950, la vieja época cuando todavía... cuando pegarle a las mujeres era legal. Todavía íbamos en autos deportivos y conducían estudiantes con chaqueta de club de deporte. Sí, con el de fútbol americano. Cuando todavía el cocodrilito en la chaqueta no era mainstream y cosas sí. Así. Donde Archie la rompía y Torombol era el capo de capo y cosas así. Antes de que se convirtiera en zombie. Lean Archie Zombie, es muy bueno. Bueno, a ver, como protagonista los tenemos a Mia, que está interpretado por Annabelle Willis. Capaz que tuvo que ver que la película se llamara Annabelle por esto, pero bueno, yo qué sé. Y tenemos a John, que está interpretado por Ward Horton. Como dije, Mia y John Gordon, una pareja joven de recién casados que está por enfrentar la nueva aventura de la familia. Y además, el hecho de que la familia se está a punto de agrandar. Mia está en... Eso solo significó una cosa: mucho sexo. Sí. A ver, como dije, Mia está embarazada de unos muy palpables 7 meses, porque la loca tiene un bombo bastante armadito. Y la cosa está todo re feliz y todo viva la joda. John está a punto de empezar su residencia como médico y su tiempo con su esposa está a punto de reducirse muchísimo. Y por cosa de que John está medio hinchado las pelotas y de que May tiene hormonas, muchas, y que le hacen hacer cualquier verdura, puedo decir que John tira comentarios que él pretendía que fueran graciosos y terminan siendo una patada en la pija. Así que como, sí, ojalá vos no estuvieras tan embarazado. ¿Viste? ¿Viste las cosas así que te dice cuando que vos decís cuando estás muy hinchado la verga? Sí. Bueno, pero John tiene una solución para la cagada que se acaba de mandar. Resulta que Mia tiene uno de los hobbies más mierda sobre la faz de la tierra. La loca colecciona, la loca colecciona muñecas. Muñecas terriblemente creepies. Sé cuál es. Ya sé cuál es muñeca. Sí, o sea, la muñeca victoriana del 1400 de porcelana, cosas así. Bueno. Sé que vas a tirar también el del búho de cerámica. También, esas cosas. Le falta la... Oh, claro que le faltaba la versión de los 50 de la... la Smart Doll. Sí. Miráis. Esas cosas van a terminar destruyendo al mundo en algún momento, pero bueno. Como le decía, como para mejorar, su orgullo es una colección de 3 muñecas victorianas de 80 centímetros cada una. Puedo decir, cada una más horrible que la anterior. Y justamente le faltaba una, que es el regalo sorpresa de May. La muñeca más creepy de la puta colección. O sea, es horrible. O sea, no te da la cara para tener eso. No sé en qué cabeza cabe coleccionar eso. Era como si tu muy logrado el zombie, el muñeco de... o vamos a decirle, el muñeco almohada de los Dangoa. No me sale mierda el nombre. Pasó unas 2 semanas y estoy hecho mierda, imagínate. Nagisa. Nagisa, te estoy diciendo. Es como, a ver, ¿cómo te lo explico? Es más estéticamente correcto agarrar una almohada. La típica cosa, la típica de Akimakura, con un agujero enorme a la cual está chorreando medio litro de leche. Eso es más estético que la cosa esta, toda diabólica, que no puede tener otra cosa más que el mal adentro. Un muñeco de My Little Pony. Sí. El muñeco de My Little Pony, que también era Bonajol. Sí. Dios mío, no pueden ser tan hijos. No pueden vender eso. Solo tuvo un uso. No, es que lo mejor es que vos agarrabas y si le metías ganas le sacabas el ojito por fuera. Bueno, a ver. Como le decía, sin embargo, toda su felicidad se irá al carajo cuando una noche la hija de sus vecinos, la cual en un momento te comentan que se escapó con su novio hippie a hacer cosas hippie por la vida, y sus padres la dan por muerta, puede decir que ella volvió con su novio para revelar que la nena, en lugar de estar así adorando a las flores y todo alegre, estuvo en una especie de secta de adoradoras del Tulu y toda sangrante. Así como que llega re... ¡Ah! Pues sí, un grito de la noche da la señal de un sacrificio. Y como si todo estuviera encadenado, de alguna forma, quien se despierta es la mismísima May. Pero solamente a tiempo para... para alentar a su marido de que haga algo por demás de loco. O sea, ella escucha gritos en la casa de al lado. O sea, anda vos y qué pasa. No, eran los 50, está bien. La gente hacía muchas pelotudeces. Bueno, en un acto estúpido de valor, John entra a la casa de junto para ver si todo estaba bien. Y en un acto más estúpido todavía, May lo espera afuera sola. Solamente para verlo volver corriendo y pidiéndole que llame una ambulancia, porque la cosa que vio dentro estaba muy muy para el ojete. Otra vez, haciendo uso de la estupidez humana, May no cierra la puerta de entrada de su casa, la cual provoca que los mismos carniceros que entraron a vender cuchillos a la casa del lado, ahora están en la casa de May. Para, voy a decir, como para ofrecerle un enorme descuento de tiempo parcial. Voy a decir que mientras que el novio rabioso de la loca juega Jason, uh-huh, con una pequeña, muy muy pequeña hojita, voy a decir que la hija toda loca, sangrante y podrida de sus vecinos se encariña con una de las muñecas de May, la cual de una manera o de otra la hace perder la cordura nuevamente y retoma su juramento satán y que siga la joda. Pues ahora apuñalada y casi inconsciente y con su esposo todo cagado a palos, May solamente atina a ver como los uniformados de la policía entran a su casa y sin mediar palabras proceden a hacer un festival de balazos sobre los dos psicos hijos de re mil puta. Pero este evento, al margen de ser traumático, solamente es la puerta para lo que viene después. Antes de... ¿Qué puede ser peor? Sí. Antes de caer en las... ¿Sabes qué puede ser peor? Sí. Mamoru con su... Mamoru que aparece y... Mamoru que desaparece y aparece en los brazos de otro hombre. Con una bolsita de suero, pues. No sé qué le pasó. Bueno, pero como dije, ante este evento, al margen de ser traumático, solamente es la puerta para lo que viene después. Antes de caer en las obviedades de la vida, sepan que tanto la madre como el bebé sobrevivieron. No, el bebé no está poseído. El bebé no más. Pero como calcularán, el sacudón y el cuchillo no ayudaron mucho a una mujer embarazada, por lo que se le recetó descanso absoluto. O sea, te podés levantar de la cama para ir a mear, si meás despacio, y después te volvés a meter en la cama. Si no, ni eso. Igual se caga mucho en esto la mina. Pero antes de eso, voy a decir que John va a estar afuera por temas laborales. Y cosas extrañas empiezan a pasar en la casa. Después de haber estado cagado a palos. Sí, no estaba tan cagado a palos. Voy a decir, pequeñas cositas empiezan a pasar en la casa. Minucias que van a ir escalando. O sea, que solamente van a aumentar la idea... genial de deshagámonos de esa muñeca. Porque como que la empiezan a mirar media fea la muñeca y es como que se dan cuenta de que es media creepy. ¿Cómo tira la muñeca? No por nada, pero... Pero volvió, volvió loca a una mina. Sí, sí, como que... Vamos a tirar la muñeca. La loca le dice, mirá, como que la tocó, vamos a tirar. Bueno, pero ya, como dije, no hay forma de escapar del horror, no importa lo que hagan o cuán lejos se muden. Y a pesar de que, voy a decir, a pesar de la ayuda de el padre Pérez, interpretado por Tommy Amébola, y voy a decir, y una Evelyn, interpretada por Alfredo Walter, voy a decir, nada detendrá a lo que vino del otro lado y que solo desea una cosa: que Dios se apiade de sus almas. Bueno, pero vamos a empezar el análisis más práctico de esta cosa. A ver, para empezar, es apropiado recordarles que esta película es solamente la precuela de The Conjuring. Sí. O sea, no es del mismo director, pero vamos menos de la mano de lo mismo. Al margen de eso, también es bueno recalcar que esta película se sostiene perfectamente bien sin ser la precuela de absolutamente nada. Ah, bien. O sea, si esta película me lo hubieran dicho que no es la precuela de nada, yo te digo, esta es una buena película. Igual The Conjuring es mejor, voy a aclarar, The Conjuring es mucho mejor, pero esta no es una mala película. Voy a decir, es clichoso en argumento. Y nadie va a poder decir hoy no lo vi venir, pero es un argumento sólido y sin demasiados problemas. Voy a decir una o dos cosas por ahí para recalcarle, pero a ver, primero que nada, no sé dónde salió el título, porque de onda, o sea, la muñeca no se llama así. Empezamos por ahí, la muñeca no se llama así. El nombre Anabel no se menciona en toda la película. Y lo único que les puedo atribuir a este nombre es al nombre real de la actriz. Porque como que no hay una sola Anabel en toda la película. O sea, no sé de dónde salió el nombre. Después a ver qué. También podemos decir que es una referencia muy forzada a un capítulo de Twilight Zone. Que va más o menos de lo mismo. Pero esto como es un dato de recontra mecánica inversa. O sea, como que vos te vas hacia atrás la primera temporada de Twilight Zone, donde hay una historia de una muñeca maldita que justo en el capítulo se llama Anabel. Sí. Pero es como que tenés que ir muy para atrás y no tiene mucho sentido. A ver, ¿qué más? Igual, creo que no da, no importa mucho si la. No, llama así. No importa, si la película está llamada buena. De cualquier manera. A ver, otra cosa, voy a decir, es la facilidad con que la gente le cree todo a May. O sea, incluso estando en los 60. O sea, no me gusta que. Que vivan del discurso. De siempre tratar de loco al personaje. Porque ya es como que estamos medio podridos de, ah, no, mira, la muñeca se movió y el mal está en mi casa y nos va a matar a todos. No, estás loca, no pasa nada. Tomate la pastilla, seguro estás nerviosa. No, pero no entendés. Yo vi cómo flotaban los muebles y cómo poseían. No pasa nada, capaz que entendiste cualquiera. O sea, tampoco está bueno que las películas vivan todo de, ah, sí, le negamos al protagonista que sabe todo las cosas durante el 90% de la película para después darle la razón en los últimos 10 minutos. No está bueno, pero tampoco está muy bueno como lo hacen acá, de que directamente la mina agarra y le dice al esposo, mira, esta muñeca puede tener algo diabólico, no sé, estamos los 50. Y como le dice, ah, sí, puede tener algo diabólico, puede estar el mal. Ah, bueno, querida, entonces, no sé, ¿querés que vayamos a hablar con el padre para que le dé un exorcismo? Como ya directamente, está bien, vamos a aceptar que el diablo existe, que está todo bien y que tenemos el padre que hace exorcismo. Creo que sí, en esa época decías que querías exorcizar una muñeca, ya te miraban de estúpido loco. Por eso, como que acá es todo muy fácil. Le creían demasiado entonces. Sí, demasiado. Y otra cosa es, voy a decir, la tremenda pendejez de dejar a tu hija recién nacida en el cuarto donde está esa cosa. Porque como que es el cuartito de la bebé. Sí. Y vos ves que la muñeca está ahí arriba de la cuna del bebé. Y si vos ya estás diciendo que la muñeca como que te crea mala vibra, no la pongas ahí. De última, si no la vas a tirar, no la pongas ahí. A ver, bueno. En cuanto al apartado visual, está bastante bien. Efectos simpáticos, buen uso de cámara y no muy creativo manejo del estilo o de recursos. Está bien planteada, pero no se jugaron en ningún momento. O sea, sí tiene un par de escenas bien pensadas y o sea, te hace dar una muy buena idea de lo mal que está la situación, porque es una situación muy muy de mierda. Pero la mayor parte del tiempo es una película increíblemente normal. Musicalmente está bien. En este punto realmente no sé qué decirle. O sea, no resalta, pero no le falta. Da buena ambientación y nada más. Acá Melaño nos saluda, primero llega y dice, sí. Quería mencionar que la muñeca nunca se llega a mover por propia voluntad. No. A las personas que la comparan con Chucky. No, la muñeca no es... la muñeca es una muñeca. La muñeca es una muñeca. De vez en cuando vas a ver algo que parece que la muñeca está parada y caminando, pero no es... No va de eso. No es que se le metió el diablo a la muñeca y vos vas a las patitas de la muñeca corriendo por toda la casa con un cuchillo, no se trata de eso. ¿Realmente la muñeca tenía algo? Sí. Sí. Bueno, eran ellos, estaban sugestionados por el poder de la muñeca. No. Y le daban poder de esa forma. No. Que es el líder de la Tiki. Sí, a ver. Bueno, a ver, buena ambientación. Actualmente la película es medio blé. ¿Le crees más o menos? O sea, nunca te convencen del todo, pero dentro de la época y la situación, los entendés a los tipos. Pero sí, el padre y la dueña de la tienda de libros son dos personajes increíblemente sobreactuados. Una cagada de personaje. O sea, fallan durísimo. Por suerte May, sin ser una gran actriz, compensa la cagada que se manda a los otros dos. Pues sí, le voy a dar la derecha. Es una buena película. Y más para la época. O sea, la película se estrenó en Halloween. Es la precuela de una gran película. Te la voy a dejar pasar. El director de esta movie es John R. Leonetti, quien en su momento dirigiría la nefasta Mortal Kombat Annihilation, también conocida como Mortal Kombat 2. Otra película que lleva ese el subtítulo Annihilation, que también era, que raramente también adapta un videojuego, Resident Evil, ¿no era? Apocalipsis. Resident Evil Apocalypse y Resident Evil... No, pero esa creo que era Annihilation. Y esto es Annihilation. Ah, Annihilation. Sí. A ver... igual es Mortal Kombat 2. El punto de la cosa, sí. Y después de eso, el tipo se ocuparía de la nefasta, de la más nefasta todavía, Efecto Mariposa 2. Que es malísima Efecto Mariposa 2. Yo no la llegué ni a ver. No, muy mala. Y Efecto Mariposa 3, ni te digo. Bueno, a ver. Voy a decir, sin embargo, su trabajo en esta cinta... voy a decir que le viene a restar varios metros de soga a lo que había hecho antes. Gran parte de esto se lo debemos a James Wan, que fue el director de lo que se conoce originalmente como El Expediente Warren. Aunque todos la conocen como la película de Conjuring. O sea, no sé cómo decirle esto, pero como que un día le avisaron a Warren que, digo, un día le avisaron a James Wan que iban a, querían hacer una precuela de la película y que iban a poner este tipo, y medio que el tipo dirigía y James Wan estaba ahí al lado, como diciendo, ah, sí, gira la cámara para acá, y James Wan le pegó, ¡estúpido! ¿Qué estás haciendo? Puedo decir, por lo demás, es una muy, muy cumplidora. Tampoco es lo más aterrador que viene en la vida, ni por lejos. Pero sin embargo, Al menos vamos a decirle que sus malas películas le dio el, digamos, el toque como para agarrar a hacer algo de terror. Sí. Y te digo, para el alquiler está muy buena. Si verla, está copada. Está copada verla. Está buena. Tiene un par de momentos que sí son. Son susto de pianazo. Sí. El famoso susto de pianazo. Pero son muy fuleros. O sea, tienen un par de escenas que vos decís, acá se te viene esto, y en este momento vos reaccionás re mal. hay una escena que es muy buena con que me acuerdo puntualmente. Una con un ascensor. Sí. Que hoy que la loca es como que se le viene mal encima y la loca se mete al ascensor. Gente, no se metan al ascensor si se le viene mal encima, porque el ascensor se toma su tiempo. Le chupa un huevo el mal al ascensor. Y hoy que la loca toca. Y está ahí, hay algo muy fulero, que se cierra la puertita. Es como en el apocalipsis zombie, que en un apocalipsis zombie querer encerrarse en un armario. Sí. No vas a correr, no vas a conseguir nada en el armario. Corre, tenés más chance de salir corriendo. Sí. Bueno, pero es como que la loca agarra, se mete en el ascensor así y como que respira cuando se cierran las puertas del ascensor. Pasa el tiempo, se abre las puertas del ascensor y el ascensor no se movió de donde estaba. Y la concha de tu madre, botón. No, pero esa parte estuvo muy buena. Bueno, un pirómetro. Échale más carne al fuego que se la banca. Por poco, podría haberle puesto menos. Pero dentro de todo está bastante bien la película. Y para que se traiga en Halloween también. Sí. Para verla en Halloween estaba bárbaro. Tenía como anillo al dedo. Sí. Yo vi una película muy chota de un payaso que regresaba de la muerte y que su alma estaba en un huevo. ¿Qué viste? ¿It? No es It. No, esta. It es la joya al lado de It. No. Esta la gente de papel. Y son globos, por imagínate. Le dan una patada y la cabeza sale volando a niveles olímpicos. Ah, ya sé cuál, esta que es nueva. De... Sí, no sé. La vi por tele, no la vi. Ah, no, porque ahora hay una película que es de un tipo que se encuentra un traje de payaso. Sí. Y se lo pone en Halloween y como que el traje estaba poseído. Sí. Y el tipo no se lo puede sacar al traje. Y pone, le hace todas las... Le hace todas las boludeces, o sea, le pinta el pelo, le pone la nariz, no sé qué. Y es como que el tipo no se lo puede sacar a eso, en un momento se arranca pedazo del pelo, o se arranca la nariz, se le descarna, porque como que se le queda la nariz, y al ratito se mira y le vuelve a crecer. No, y se torna cada vez más diabólica. Esa, ¿no? El payaso, digamos, como que es típico de tragedia, el payaso muere en la fiesta de uno de los pendejos, porque los pendejos, no sé, lo trataban mal y no sé cómo mierda muere porque era re empezada. Y después vuelve cuando el flaco está haciendo, creo que es una fiesta de cumpleaños de él. Sí. Y está, digamos, está solo en la casa y quiso hacer una fiesta para todos los pendejos. Bueno, y como que el payaso revive de la muerte. Llama el 0800 Nightingale. Y el payaso vuelve para vengarse de toda la seguilla de pendejos que lo trató mal. Y ya te digo, son de papel los pendejos. Le meten, les clavan una... Un paraguas como si fuera una lanza. La gran, el señor Burns con piel de merengue. O sea, me encanta que había uno que pobre, que peor la ligó. Le cortaron el estómago, le sacaron el intestino, se lo rebanaron. Encima camina y al final le revientan la cabeza. O sea, el flaco, date cuenta que en un momento se desmayó. Tenía un aguante bárbaro. Ya fue, el payaso era de Trejo, boludo. ¿De onda? Machete kill. Es un cago de risa la película, no más porque le parece re estúpida. Es muy estúpida. Pero te vas a mostrar porque en una parte mata al gato. ¡Copado! Ya está, Goti. Bueno, Vamos con el tema. También saludos a la gente que se estuvo conectando hoy. Saludos a Firma 24. Sí, saludos a Firma. Y como yo decía, Melaño y Acano, que también se conectaron. Melaño, te perdiste el tema, el opening de... De Hanayamata. De Hanayamata. Qué mal. Y si fue en serio. Bueno. Vamos con un tema, supongo. Dale, dale, mandó tema. Ya sé, vamos... A ver, déjame ver. Déjame ver. Vamos con el ending de... Spell Battleship Yamato 2199. Blue, creo que también está interpretado por Nana Mizuki. Yo tuve que ver la película. Suiko no Kokai. Bien. Sí, creo que era Nana Mizuki. Muy bueno, ahora me diste más motivo por ver esa cosa. Sí, Nana Mizuki. El tema se llama Blue. Este es de la película de Yamato. Battleship Yamato. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Volvemos a estas que personas se cae Hajimaru yo. Vuelve la magia. Sección de noticias, siendo las 20 horas 43 minutos, exactamente, en hora argentina. Mientras en Japón ya se anuncia la nueva OVA de Hitsugi no Chaika. Que te, bueno, obviamente la tenía Chaika. Y llegó huevo, dice. También. Bien, tenemos un huevo. Vamos a ver. Tenemos a la versión involucionada de Sonic. Entre otras cosas. Sí. Y bueno. ¿Qué más podemos comentar? Ah, eso sí. Primero de todo. A ver. Y antes que nada también. Y no, porque yo tengo también noticias varias. Mientras en Japón pasaron muchas cosas. Entre esas salió el video de Hatsune Miku y el. Y en el show de Joy Leno. Sí. No, no era Joy Leno. Pero bueno, se presentó y además fue la Miku. La Miku Festival, algo sí, así sí, era, sí, ¿no? La Miku Logramo. No, sé, el evento de Miku era. Era muy bueno. Ya llegué, demonios. Bueno, vamos entonces con la primera noticia. La nueva OVA de To Love Ru Darkness con su... No, segunda sección. Con el tomo número 13. Va a salir. El número de diciembre de la revista Jump Square de Shueisha anuncia que la edición especial del tomo recopilatorio número 13 de manga To Love the Darkness incluirá una OVA de 25 minutos cuando se ponga a la venta el 23 de abril del año que viene. Voy a hacer una acotación a esta noticia. Terminé de leer To Love the Darkness, o por lo menos lo que hay hasta el momento. O sea, ya pasé todo el arco de Darkness. O sea, tiene que terminar To Love the Darkness y convertirse en otra cosa. Según como lo estuve viendo, las OVAs que vienen animadas... Más o menos, como está saliendo, por lo general la OVA está repartida en tres partes, en tres historias de 10 minutos. Calculo que va a haber esta OVA, porque hay un par de momentos muy buenos en las partes extra del manga que tienen que animar sí o sí. Pero calculo que debe venir esta OVA, otra OVA más. Y algo para animar el final de Darkness. Es que termina primero. O sea, viene por lo menos dos OVAs más de largue de Darkness. Y si no anuncian para el año que viene una segunda temporada de TV de To Love Ru Darkness para cerrar el arco de la historia, va a venir una película o un OVA más de 40 minutos para que muestren en el final, que tampoco fue tan largo. O sea, la parte de Darne lo pueden animar en tres capítulos si quieren. Pero... No, pues no es relleno, es porno, pero... son la parte donde se pone mal Darnes, el final, en tres capítulos lo animás tranquilo. Bueno, si sos bueno lo puedes animar en uno. El precio del tomo será de 3.438 yens y las reservas se podrán realizar a partir del 4 de febrero. La OVA también va a adaptar lo que son tres capítulos especiales del manga. Sigue siendo a capítulos especiales. No capítulos sí, son los capítulos extra del tomo. Fotografi Gikishase yo. También. Fotografi Gikishase yo. Esta era. ¿Qué pasaba en esta mierda? No me puedo corroborar. ¿Qué pasaba? La otra es Otome no Tobira. Y Holiday. Oriuri no wa... El capítulo de Navidad. No sé, creo que sí. Sí, es el capítulo de Navidad. En abril. Es medio raro. Bueno, pero más o menos ya, o sea, ya salió esto. Ya la gente ya lo leyó. Pasando a otra cosa también que está, que creo que puede cumplir. El corto de Dead Billards, del anime Mirai 2013, se convierte en una serie de TV. Para el 2015. Sí, calculo que va a ser algo de onda. Onda Shigoku Shoujo, porque no veo cómo le pueden dar continuidad a esto. El corto animado de Dead Billards, producido como parte del proyecto anime Mirai y estrenado. Dead Billiards, no Billiards. Dead Billard. Billar. Pero mortal. El Luna de Arena mortal. Época de Luna Arbal. Bueno, estrenada en febrero de 2013, se convertirá en una serie de televisión en 2015 con Dead Parade. Como ya, no sé si vieron el corto, pero mírenlo, si no lo vieron. Que no es tan corto, realmente dura lo que dura un capítulo normal, de algo como de 20 minutos. Pero está bueno. Sí, está bueno, pero por eso digo, no creo que haya otra manera de darle continuidad a esto que batiéndose algo tipo Shigoku Shoujo y eventualmente cambiando el juego. Porque si todos los capítulos lo van a hacer jugar a billar, como que... ¿El juego? ¿Qué juego? O sea, calculo que meterán otro tipo de juegos. Harán, si harán dos capítulos de billar, tirar dardo, alguna boludez, pero no creo que sean 13 capítulos de jugar billar. Esto, como por si no saben, estaba producido por Madhouse. Y entre otras cosas, Shinichi Kurita, diseño de quien se acordó de diseño de personajes del corto y también director de la animación. También se lo menciona como. También va a estar responsable, va a estar en este proyecto. Está bien, que sí, lo hizo él. Además de todo esto, también va a participar de nuevamente Tomaki Maeno, que entre otras cosas dio voz al camarero y al narrador. Y creo que el anciano en Dead Billiards estaba el camarero, sí, la moza, el anciano y el pendejo. Sí. Y después la esposa de él no hablaba. No. La esposa de él no hablaba y la esposa del otro tampoco hablaba. Así que no, cuatro personas. Cáncer en los... Acá dice Michelin, dice, tu logro te enseña que los japoneses sufren de cáncer en los tobillos. Porque con la facilidad con la que caen, madre mía, ¿hasta dónde irá la enfermedad? Bueno, disponible el primer capítulo de Grab and Rodeo, el anime original inspirado en Gran Rodeo. La productora musical Lantis ha publicado el primer episodio del anime original Grab and Rodeo, inspirado en el dúo musical Gran Rodeo. Bueno. El episodio nos permite escuchar brevemente el tema de Older Self del dúo, el cual fue el primer opening de la segunda temporada de Kuroko no Basket. Gran Rodeo. El anime sigue a Rodeo, un estudiante. ¡Rodeo! Un estudiante de instituto que es brillante, cuyo sueño es convertirse en una estrella de rock. Ante él aparece una criatura que se presenta como Grab, un productor musical del futuro y que le promete convertirlo en una estrella. Esto me suena algo salido de los 80, pero no tenía ni idea hasta qué punto. Ah, toda mi vida quise ser un superhéroe. Hola, soy Booster Gold. Como media pila. El cantante Gran Rodeo, Kiyo Taniyama, pone voz a Rodeo, como obviamente, mientras que Hiroki Kono, del dúo cómico King of Comedy, pone voz a Grab. El resto del reparto estarán Yusuke Katayama, del dúo cómico Hikaikoke, y Ito y Asaya Ito, entre otras apariciones de estrellas. Sí, estrellas súper conocidas. El otro miembro de Gran Rodeo, que es Masaki Hisoka, pone el opening y el ending de la serie, entre otras cosas. ¿Y de quién se va a encargar esto? Bueno, va a ser responsabilidad del director Taketo Shinkai, que entre otras cosas trabajó en Kayoe Chugaku, que no me suena para nada. A mí sí, pero ahora no me acuerdo exactamente de qué va. Dame 2 minutos que lo busco, pues a mí me suena esto. Bueno. Como notarán, todavía no estoy perfectamente de la garganta. El primer episodio puede verse, pudo verse por televisión el pasado 19 de octubre a través de la cadena Fuji TV, entre otras cosas. Bueno, pasemos a otra cosa. Sí. El director de las películas de live action de Parasite compara brevemente su versión con la de Hollywood, o la que habría hecho Hollywood. Vamos a ver cómo va ese trayecto. Mal. Tras la proyección de la primera película de live action de Parasite en la edición número 27 del Festival de Cine Internacional de Tokio, preguntaban a su director, Takahashi Yamazaki, por la hora ya, digamos, descartados planes para una adaptación cinematográfica estadounidense de la obra. Yamazaki comentaba que su filme es como un segundo... Comentaba que él es el rey. Es como un segundo matrimonio. Y comentaba brevemente que las que habían sido las posibles diferencias entre su versión y la que hubiera producido Hollywood, digamos una versión hollywoodense. Sí, sí, mira, mi versión se basa en, no sé, en el manga, y Hollywood se basa en Danny Glover. Básicamente lo dijo, al pensar en ello uno se da cuenta que con una gran película de Hollywood no te queda más remedio que simplificar para llegar a una mayor audiencia. Esto así como palo, son todos muy tarados. Esto habría limitado en particular la segunda película, donde hay charlas filosóficas sobre los seres humanos y el fin del mundo, que los yankees no son capaces de entender. Esto sin embargo no significa que les disgustara una adaptación realizada en otro país. Yamazaki también añadía, el contenido es muy fuerte y puede transformarse de muchas formas. Nosotros hemos presentado nuestra versión y sería estupendo que otros la expandieran más allá. La primera película de Parasite se estrenará en cines japoneses oficialmente el próximo 29 de noviembre, llegando a la segunda en 2015. Acá está lo de Kayoe Chugaku. Aparece un oso. Vos buscas eso en Google y aparece un oso, ¿no? Y no me suena nada. Yo he visto este oso. ¿Dónde mierda he visto este oso? Igual es un oso muy genérico. Es correct bear. Bueno. Crossover entre Shingeki no Kyojin y el universo Marvel, y más plata para Tiger and Bonnie. Sibizebuski, que creo que estuvo acá. El tipo este de Marvel. Acá, sí. No estuvo acá Sibizebuski. Comentaba recientemente vía su cuenta de Twitter personal que el manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama y el universo Marvel se unirían en un crossover que se publicará en el país de zona naciente. Por favor, que lo... La fácil, vamos a meter a Spider-Man o cualquiera que lance redes, porque para que hagan lo mismo que hacen los personajes. Pero le agregamos una espada que le sale del culo. Por su parte, la revista japonesa Brutus, dedicada a la cultura pop. ¿Es la revista del hijo de Naruto? No, ¿del hijo de Naruto? Sí, se llama Bruto. Boruto. Boruto, Bruto. Ah. Estamos hablando mucho de esto, ¿no? Eso es como. Eso es. ¿Cómo no? Lo que es, no como se llama. No, es Bol. Traducido en Bruto. Escribe Boruto, es Bruto. Pero Brutus en japonés es Burutus. Esto es Bruto. Dedicada a la cultura pop, como ya decía, han dado algunos detalles sobre el crossover. Digamos que anunciaron que primero de todo se va a lanzar en la edición 790 de la revista, que va a salir a la venta el 15 de noviembre. El próximo 15 de noviembre. Y básicamente esto va a ser un What If, en el cual los Avengers se van a enfrentar al titán femenino en las calles de Nueva York. ¡Ripido! El número contará con una entrevista a Hajime Isayama, Y también la portada va a estar ilustrada por él mismo. Y toda esta historia está salida de algo re loco que llamaba Avengers contra Ant-Man. Pero que después no se hizo porque y quedaron los dibujos y quedó la idea. Bien. El Noob, a todo esto, el manga, ya sabemos esto, pero el manga de Working va a tener un spin-off después de que finalice. El número 22 de la revista un Young... contenido sexual. Eso esperamos. Young Gangan de Square Enix anuncia que el manga de Working de Kirino Takatsu contará con una serie spin-off. La serie se publicará mensualmente a partir del segundo número de 2015 de la revista, que va a salir a la venta el 15 de enero. O sea, va a salir de forma quincenal. El manga original, digamos, llega a su fin hoy mismo en Japón. Sí. Después de 15, de, digamos, más de 10 años de publicación. Habría que salir a festejar. No, casi 10 años. 9 años llega. Y como ya sabemos, la tercera temporada ya está anunciada. Bueno, por último, Hayao Miyazaki aceptará el Oscar honorífico y por fin va a viajar a Buenos Aires, a Los Ángeles. En Buenos Aires entré a los Oscars, ya fue. Hayao Miyazaki aceptará el Oscar honorífico que... ¿Qué te pasa con el paraíso latino? Como ya decía, aceptará el Oscar honorífico que le concederá a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en una ceremonia que se celebrará mañana sábado. En Los Ángeles, Miyazaki afirmaba que recibir el premio es un honor, aunque para él viajar a Estados Unidos desde Japón es un dolor de huevo. Es algo molesto, sí. Miyazaki no asistió a ninguna de las ceremonias anuales a las que fue invitado, digamos, de los Oscars desde 2003. Cuando fue, por ejemplo, desde que Chihiro fue, Sento no Chihiro, recibiera el Oscar a la mejor película de animación. Digamos que en aquel momento Miyazaki aseguraba que no quería visitar un país que ha estado bombardeando Irak. La academia, como ya decía, invitó varias veces a... Que visite Argentina, ya fue. A Miyazaki y él Miyazaki, nunca fue. Curtite, puto. Así de corta. Morite, Miyazaki. Te di comentando estupideces, dale. Bueno. Lo decía por Miyazaki. Ya sé. Lo decía por Miyazaki. Aclaro, por las dudas. No, igualmente ya terminé. Pairo, ibas a comentar algo. Además lo de Toy Story que ya nos sacamos. Sí, o sea, anunciaron la nueva película de Toy Story. También se anunció la larga tirada de películas de Marvel que van a seguirnos desde este punto hasta a partir del 2018. Entonces, ¿cuándo sale la nueva película de Avengers? Avengers de... ¿cómo era? De Age of Ultron. Sale... creo que en los primeros días de enero, me parece. O los últimos días de diciembre. No, no falta casi nada para que salga. A todo esto, esta semana se estrenó Interestelar. Estoy casi seguro que es del hermano y la hermana Wachowski. Ah, ya sé. Esa la tenía ganas de verla, pero no sabía si la íbamos a ver así como no fuimos a ver casi nada este año. Bueno, Boston, es plata. Acá Meriña decía que se estrenaba el 2 de abril 2015. 2 de abril, bien, gracias. Yo la tenía como que se iba a estrenar un poco más cerca, pues. Tenemos Avengers 2. Después que venía. ¿Qué era lo siguiente? ¿Qué era lo siguiente? Avengers 2 estaba Ant-Man. ¿Cómo se llama esto? Capitán América 3. ¿Qué más? Estaba Guardián de la Galaxia 2 en un punto. Thor de Dark World. No, Thor Ragnarok. Black Panther. ¿Cómo se llama esto? Avengers 3 Civil War. No sé para qué. Y... ¿cómo se llama esto? Después... en el medio, la posibilidad de la película de Miss Marvel. Y para terminar todo... Doctor Strange, The Sorcerer Supreme. Nada, pudras el resto. quiero ver cómo les rehacen el traje, porque como su traje ya no da. Van a rehacérselo como lo hicieron en Ultimate. El tipo usaba un trajecito de cheronca y una capa, y nada más. Acá Inchernan y huevo dice de Inhumans. Ah, Inhumans, me faltaba Inhumans. El moti de ese año. ¿Estará Medusa, la de los pelos sedosos sedal? Está Medusa, boludo. Tiene que estar. No sabemos. Ahora le corresponde a Disney. Quizás digan que el personaje es muy, muy sexy para ponerlo en esta generación. Alguna estupidez por el estilo y la caguen como si vienen cagando todo lo que hacen. Quiero ver que, ¿en qué van a basar estos? Si en Inhumans, el original así de... No el original. La mini historia de la casa real de los inhumanos, o la versión del universo ampliado de Inhumans, la raza prima de la humanidad, que son todos, que son mutantes. Bueno, vamos con un tema. Un tema viejo, un tema de Futakoi Alternative. Futakoi Alternative. New World. El lado venido de Futakoi Alternative. A ver. Yeah.

The Last Bar. Volvemos a esto que es Persona Seca de Hajimaru y yo, sección de anime, manga anime. Sección de manga anime. Hace mucho que no tengo un manga anime. Hace mucho que no coordinamos nada. Hace mucho que no viene. Acá. Tuve la otra vuelta en Yo sigo el poder de la fuerza. Me manifiesto como un holograma fantasmal de los 70s. ¡Oh, midichloria! Ni me hable de las midichloria de la próxima. ¿Viste que ya se había revelado el título para la nueva? ¿Cuál había sido al final? ¿Cómo era? Lo habían tirado en Twitter. Star Wars. Poco lo había visto. Fade to Black. A ver, te digo en 2 segundos, porque en Twitter seguramente. Sí, yo no lo quise leer cuando lo vi. Bueno, parece que una discusión entre el. Decían que el manga del final de Sankaré era malo. Una mierda. Todavía no me puse a leer el manga de Tokyo Ghoul. Igual no te creas. Olvide, ¿qué estamos hablando? Wow. Toca sección de anime. Manga anime, Sidonia no Kishi, Knights of Sidonia, Michernan. Se llama The Force Awakens. No, The Force Awakens. ¿Y en qué época va a estar ambientado esta basura? Después de la tercera canónica. Después de la tercera real. Antes de que se convirtiera en la sexta. O sea, esto sería la Nueva República posta. Esto sería los inicios de la Nueva República. Esto apenas estaría Luke y quizás alguno de sus hijos. Sí. Y eran dos, creo que eran dos. Esto puede ser antes o durante la Primera Guerra Yuuzhan-Vong. O puede ser durante la vuelta del emperador. O puede ser durante un millón de cosas que pasaron después de que Luke salvó la galaxia y la tuvo que volver a salvar unas 17 veces más. Así que me vale verga. Bueno. Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a demorar un rato. Vamos a aclarar. Yo empiezo con anime. Cero continúo con manga. Yo no spoileo. Cero sí. Yo sí voy a spoilear y voy a spoilear todo. Lo que no vieron y lo que todavía no van a ver. Y lo que no van a ver incluso en la segunda. Advertencia. Por eso, por mi lado arranquen tranquilo. Después se pone feo. Bueno, a ver. Retomamos una semana más de informes locos en anime, en magia, en gore y en persona se cae. Y esta semana le va a tocar el turno a algo de que hace rato que quería hablar. No se ha dado la oportunidad justo de hablar de esto. Esta semana vamos a hablar de monstruos, de guerra, de conspiraciones, de lucha por sobrevivir y quizás uno de los terrores más grandes que han aparecido en la humanidad misma. El tercer sexo. Chan, chan, chan. Hey. Es muy bueno el tercer sexo. Muy interesante. El tercer ojo estaba. El tercer sexo. Esta semana. Vamos a destripar Sidonia no Kishi. Una serie de ciencia ficción pura y dura. Donde. En el espacio sí vas a poder oír tus gritos. Y. Lo que escuchas no te va a copar ni mierda. Pero antes de todo lo demás, les voy a tirar la data técnica. Sidonia no Kishi proviene de un manga del mismo nombre. Y toda la pelota. Fue adaptada a una serie de TV el 11 de abril de este año. Durísimo tanque. Contando con una duración de 12 episodios ya finalizados. Y una muy esperada segunda parte. Que a estrenarse este 23 de noviembre próximo. Va, este 23 de noviembre tenemos el preestreno del primer capítulo y después seguir en abril. Bueno. Pero vamos a comentar un poco de la historia. Muy para atrás de la historia. A ver. Nos encontramos en un futuro. No demasiado lejano al nuestro. Por ahora. Voy a decir, esto es más... me arriesgaré a decir que casi contemporáneo a nuestra época. A ver, los problemas del mundo siguen siendo los que siempre han sido. Por lo de que no es así como un mundo en paz, pero tampoco es la segunda guerra nuclear zombie mata gente. La gente ¿cómo vive... ¿Cómo que no? Pará, que estamos arrancando. O sea, la gente vive como puede, o por lo menos lo hacía. A ver, un día, como cualquier otro, un organismo extraño llegó a nuestro sistema solar y rápidamente se encaminó hacia la Tierra. Esta cosa, toda biológica y gigantesca, no venía sola, era parte de una especie aún desconocida por el hombre. O sea, sin ánimo de comunicarse, o mejor dicho, sin ánimo de comunicación, puedo decir, la humanidad y casi, o sea, como si fuera un organismo bacteriológico. Esta cosa básicamente se cogió el mundo. Llegó un día y... ¿Recuerdan la mancha voraz? Algo muy parecido a eso. Pero, pero mezclado con... Con tentacle. Mezclado con The Thing. Sí. Usando su misma estructura como si fuera un bombardeo de esporas. Voy a decir, su titánico tamaño. Muy titánico. Y sus mortales tentáculos al estilo de... del mejor entai del momento, voy a decir, esta cosa acabó básicamente con todo, y la humanidad vio su último día, pero un plan desesperado surgió, olvidando todo conflicto y nacionalismo estúpido de por medio, los que pudieron, abandonar la Tierra en, voy a decir, en naves espaciales, las famosas naves semillas, sí, sí. Pues sí, haciendo la gran sálvese el que pueda, rogando a Dios Camote de que uno de estos tentáculos no los alcanzara en pleno vuelo. Y adiós, adiós. No muchos lograron tener tanta suerte. El rezo no le llevó a Dios Camote. Muchos se quedaron ahí. Bueno, ahí fue como un mínimo porcentaje de la humanidad sobrevivió. Perdidos en el espacio, sin el robot de peligro peligro, sin un claro futuro y la mayoría profundamente traumatizados. Todavía no conociste al robot de peligro peligro. Sí. Spoiler. A ver, esas criaturas que destruyeron nuestro mundo, pues, serían luego conocidos como gaunas. A partir de acá avanzaremos el tiempo bastante. Y descubrimos que la mayoría de las naves que abandonaron la Tierra no le fue muy bien. pero no son de nuestro interés, por lo menos por el momento. Puedo decir, las casi ninguna que sobrevivieron formaron colonias espaciales. Y esta historia pasa en una de estas colonias, posiblemente la única que queda. La Sidonia, una... una precaria nave con pocos habitantes que precaria estamos en el pasado con pocos habitantes que pues sí jugó muy bien sus cartas y sus recursos y ahora con el paso de los siglos se ha convertido en un gigantesco habitáculo para cientos de miles de personas y gracias al trabajo en conjunto de varios genios. Voy a decir, han logrado tremendos avances, tanto tecnológicos como biológicos. Todo esto impulsado por su necesidad de sobrevivir, básicamente. Pero, puedo decir que más que nada por su inmenso odio hacia Gauna, que aún sigue ahí afuera. Le sigue los talones. A ver, en este momento la Sidonia... puedo decir, tiene un gobierno extremadamente militar debido a las circunstancias de mierda por las que viven. Básicamente. Pero ese gobierno deja vivir a todo el mundo en paz. Sí, hasta que se necesita. Básicamente. Dejan vivir a todo el mundo en paz. básicamente. Yo qué sé, entrenamientos, simulaciones de combate y cosas así son cosas de todo el mundo, algo que das en primaria. Es como tener matemática, lengua y entrenamiento. Te corrijo ahí. A ver. En realidad, la academia de pilotos, la academia de pilotos de Gardes, es una cosa ultra exclusiva. O sea, como. Sí, vamos a decir, de... menos del 5% de la población puede llegar a estar calificado para siquiera hacer el examen. Bueno, pero el resto, como que sigue su vida normal, abra los campos, que los campos artificiales. Se pone a hacer de plomero de las mega tuberías. O sea, hacen todas las otras cosas, pero para pilotear la parte milica. Sí, pero ya es, no... es el mínimo de la población es la parte milica. Ya sé, pero digo, te debes más o menos dar un. La no, idea. No, no, no. Si vos querés tener esa formación, podés pedir los cursos, quizá, pero. O sea, no viene con esa idea. Vos tenés que sobresalir en todo, tenés que ser el mejor de tu clase, tenés que ser perfecto, tenés que ser... Ah, sí, para subirte uno de estos seguro, no, pero... tenés que ser perfecto para siquiera tener la chance de hacer el examen de ingreso a la academia de piloto. No, o sea... En el anime no parece tan restringido, pero... Bueno, en el anime te lo dicen, la primera loca que vemos palmar, así horriblemente, la primera que se come, que vemos que se lo comen, esa le tiene un resentimiento terrible a uno en par porque ella se rompió el culo para llegar ahí y otros dos lo aparecieron así de onda porque eran especiales. Vos ya sabes de qué sí. O sea, esa se muere con todo el resentimiento encima de yo me partí el culo, fui la primera de mi puto pueblo en llegar a esta puta academia, fui la mejor de la mejor y estos dos lo dejaron entrar así de onda. No, son una verga, son unos inútiles, son unos parásitos. Pasa, se mueren, ¿por qué mierda me los mandaron a mí? Pues así más o menos la situación. Pasa, se llama justicia. O sea, yo le justifico la bronca. No el racismo. Sí, no el racismo. Sí, es claro. A ver, y bueno, y. Estamos casi en época de saqueos. Pará, que hoy empezaron las colectividades, boludo. Recién estamos arrancando. Casi estamos en época de saqueos. No, no, hoy empezaron las colectividades. Ya sé. ¿Tenés idea cómo vamos a volver? A ver, y todo el control de la estación está siendo llevado por un consejo que casi nadie está autorizado a ver. Y a la todopoderosa Capitana Kobayashi. Oh, Capitana Kobayashi. Kobayashi, la dama de hielo. Una mujer enmascarada, dura, recta e inflexible. La cual no durará un segundo en matar a los que haga falta para lograr la supervivencia de la colonia. Porque esta es la que te baja el dedo, y si te baja el dedo ya fue. Todo esto en medio de una trama política, de pues, y ciencia muy oscura, y de manipulación genética a gran escala, claro, lindo bardito. Pero... Vamos, un segundo. Sí. Saludos a Rey Hades. Saludos a Rey Hades. Sí, estoy físicamente en el programa para colmo, eso es más loco. Le sacaremos una foto, pero rompería la magia. A todo esto, me llegaron dos o tres mensajes locos de Mixler como que habías empezado a grabar algo y cuando llegué no había nada. Bueno, si estabas haciendo una prueba, listo, pero si estabas grabando algo, no te escuché, disculpa. Qué raro. A ver, pero no solo de esto va la serie, es más, casi ni empezamos con la serie. Saltándonos cuestiones, llegamos a El Hombre Topo. Una leyenda urbana que apareció dentro de la Sidonia. Se trata básicamente de un extraño ser humanoide que acecha las profundidades de la colonia. Mientras que la lucha contra el siempre acecho de Gauna se gesta cada vez más, y cada vez tenemos más víctimas todos los días, tenemos a una persona, voy a decir que está lejos de todo esto. No es que no le importe una mierda, sino que no sé si está enterado de todo esto, o por lo menos no ha enterado lo suficiente. Solo en compañía de una precaria unidad de simulación encontraremos a Nagate Tanizake, un joven de unos 15 años más o menos, el cual solamente ha conocido a una persona en toda su vida, su padre, quien... Abuelo, quien lo cuidó y lo crió dentro de los túneles de servicio de una de las partes más profundas de Sidonia. Lamentablemente su abuelo, el abuelo de Nagate, falleció hace tiempo. Y al margen de que a él le caga mucho esto, Está momificado. Sí, cierto. Sí. Es lindo. Representa que tiene otro problema de que ocuparse, o sea, ya casi no tiene comida y está cagado de hambre. Visto y considerando que no le queda otra, Nagate se ve obligado a subir por los ductos a un mundo que su abuelo le dijo muy específica que no, es muy específicamente que no fuera nunca. Y lo que encontró ahí arriba fue sorprendente, vamos a llamarlo de alguna manera. Toneladas métricas de arroz. Entre otras cosas. Miles de personas. Cosas que... Eso fue lo que más lo sorprendió. Las, sí, toneladas métricas de arroz. Miles de personas. Cosas que solamente había visto en simulaciones. O sea, mucho más de lo que estaba preparado para ver. Eso al margen de que se lo llevaron preso y de toda la pelota. En un movimiento que tardaremos en entender un poco, por lo menos del todo, la capitana Kobayashi deja aún muy confundido y medio alterado a Nagate al cuidado de Lala Hiyama, quien o sea, trabaja de casera y cocinera en una habitación residencial, al margen de que es un faquinoso parlante con un garfio de hierro y una voluntad de acero. El auditorio de la academia. Sí. Criaturas que habían desarrollado también. ¿Estas eran de las criaturas que habían desarrollado? O sea, yo voy a spoilear esto más adelante. Sí, y seguramente Tippy también debe haber sido una de esas. O sea, ¿te digo lo que es? Nah. ¿Ahora? ¿Ya? No, no. Por ahora dejémosla como listo, que ella... Spoileo más adelante. Dejémosla como cuando que... llegue a mi informe. Dejémoslo como que ella por ahora es el oso parlante del garro de fierro. Bueno, obvio que va a ser que... vamos a tener que meter muchos conceptos nuevos a la vida del buen Nagate. Y meter es un excelente término. O sea, como para colaborar con esta noble tarea, tenemos a Isana Shinotose, la cual voy a decir que simpatiza con Nagate desde el inicio y tiene una... voy a decir que tiene unas obvias ganas, pero voy a decir, su caso en particular. Resulta que Isana... es otro de los hijos de la ciencia genética, los cuales, para aumentar, vamos a calcular, esto más o menos se debe haber hecho para aumentar rápidamente el número de población. No para aumentarlo, sino para nivelarlo, porque si tenés tenés un montón de hombres y pocas mujeres... Sí, tampoco sirve. Exacto, si tenés un montón de mujeres y pocos hombres... Sí, también. Eso después pilotea un poco más, pero no es muy agradable. Sí, pero en un punto de todo eso llegamos a los Entradi, entonces. Exacto. Así que esta tercera opción. Sí, sí. Vale todo, es ambivalente. Sí. Bueno, la gente creó el tercer sexo, el cual es una especie de estado intermedio. Hermafroditismo. Sí. Que a la hora de la hora es capaz de adaptarse al sexo de su pareja. Acá no sé, llamarlo Yotacono, ¿cómo llamar esto? No, porque en realidad no tendría ni uno ni otro. Nunca lo vi en bola, así que no sé. Yo tampoco y tengo mucho interés en cómo funciona su catéter. Pero, dejando eso, esto funcionaría cuando elige... Interés científico. Funcionaría como cuando elige a su pareja, su biología se adaptaría... Una vez que tenga todos los cambios hormonales de hoy estoy caliente, estoy enamorada, la, la, la, la, la, ahí se activan los cambios y se adaptan. Trap electivo. Sí. O sea, yo tiré el ejemplo no de... porque no tiene nada. Trap. No sabemos lo que tiene ahí. No sabemos cómo es. Nunca no ni uno ni otro. ¿Nunca apareció uno? Sí, o sea, pero nunca lo vimos en bola. Nunca vimos sus genitales en pelotas. Y puede tener algo arriba, quizás. No. Es bastante planita. Es andrógino, es hermafrodita. No sabemos. Tampoco vimos sus tetas, o sea, tampoco sabemos. Yo tiré el ejemplo del... También puede ser. No creo que le cuelgue nada. También yo tiré el ejemplo de la serie de Simone, que son las locas estas adoradoras del... Sí, las que podían cambiar. ¿Cómo se llama? Las adoradoras del... no me sale el nombre. Puta, que lo parió no babosa. El caracol flotador dios, sí. Que se tiran al lago y con eso cambian de sexo. Sí. Pero a ver. Sí, sí. Boku no Pico. No, esto no, no es sé. Nada. Esto no es Boku no Pico. Y yo me la rebanco a Aizana. También yo. A ver. También calculo que si dos personas de del tercer sexo se juntan en hacer una fiesta negra futanari. Y esto es más que nada esto es pensamiento de pairo científico, pero bueno, pero ciencia para el bien, no para el mal. No puedo. Pero bueno, pasando a este punto, el punto de la superciencia, tenemos que Nagate le explican cómo o sea, cómo se fundó este lugar, qué carajos son los Gauna, cómo se puede morir en cualquier segundo si esas cosas se acercan de un momento a otro. Y, o sea, si en un momento si Dueña la caga en la defensa, estas cosas los van a cagar matando a todos. ¿Cómo es que para ampliar los suplementos de comida le metieron mano al ADN de la gente y ahora los humanos podemos hacer fotosíntesis? Obvio que Nagate no, por lo tanto él es el que se va a cagar de hambre durante toda la serie. Y cómo se va a tener que poner las pilas para aprender a pilotear un Gardez. ¿Y qué carajos son los Gardez? Bueno, básicamente son robots. Robots gigantes. Tengo una historia muy interesante sobre los Gardez. Sí. Simples, pero copados. Diseñados para luchar contra los Gauna. Cosa que es bastante difícil porque los Gauna, además de ser gigantes, o sea, tienen mil formas de romperte todo. Y lo que absorben lo imitan. Sí. Y está, puedo decir, dentro de lo que podemos decir, una si vos participás en un escuadrón de Gardez, o sea, vuelan 6, vuelven 2, y si tenés suerte son los 2 que vuelven entero, y si no tenés suerte vuelve 1.5. Pero, o sea, para seguir metiendo mano al asunto y antes de que Aizana le termine de, puedo decir, afianzar lo que siente por Nagate, quizás, puedo decir que quizá acá es más obvio. Sí, pero acá como que Nagate medio que le va agarrando el gustito. Nagate no tiene idea de nada. No tiene idea de nada, pero medio que le interesa. No le interesa, no le importa. No, él se sorprende de las cosas que no conoce, pero sí. Como que el loco no tiene drive. El loco no tiene drive, el loco no tiene instinto de cuervo. Bueno, no tiene antes, instinto de buitreo. Antes de que le activen la buitre señal, va a aparecer la tercera, que en este caso es Hoshiro. Hoshiro. Otra soldado, piloto, la cual le mueve sospechosamente el piso a Nagate. O por lo menos le interesa más que más que a Aizana. Y vos ya sabés lo que pasa, las leyes del anime. Sí, sí. Las leyes del anime es ciencia ficción, las leyes de la ciencia ficción directamente. Sí, sí. Y esta sí es 100% mujer. O por lo menos 90% mujer, 10% planta. A ver, en medio de la guerra por la supervivencia, puedo decir, y los tejes y manejes del pasado, tenemos que Nagate no solamente se enfrentará a su propia imbecilidad, o puedo decir, o los ataques de ignorancia o los ataques de Gauna, sino también la va a tratar de pilotear con lo que todavía no entiende de la relación del triángulo amoroso, la cual se acaba de meter sin querer. Y después como que, bueno, un triángulo puede verse de costado y y como para mejorar el panorama, tenemos que a Nagate también va a conocer a Norio Kunato, uno de los ases del escuadrón. Norio. Que puede decir que Nagate va a conformar un, puede decir, una va también a conocer a las hermanitas clonadas de Norio. Vamos a llamarla las hermanitas clon de Norio. No. Norio tiene una hermana, sí. Sí, sí, pero. Pero las otras, nada. Las otras nada que ver, pero yo por llamarlas de alguna manera. Las hem. Las hem. Las hermanas Honoka. Sí, sí. Y voy a decir que Nori le va a empezar a tener mucha bronca al pendejo por otro motivo. Todos incluidos en mi spoiler. Sí, sí. Con lujo de análisis psicológico. Por eso no lo estoy tratando acá. segundo, pues también le va a tener motivo por. O sea, no por ser mejor que él. Porque sí es mejor que él. Y tercero, que quizá voy a ser el más importante. Norio, voy a decir, Nagate le va a quitar un derecho adquirido a Norio. Que en ningún momento fue de él, pero. Como que para era. Él era de él. Para él era de él. voy a decir, la capacidad de poder pilotear el Gardes que fue usado por el héroe del pasado. El cual no es. Voy a decir que está bastante chobosta. Y es como que un título más. Por lo menos por ahora, en el punto del anime, era más un título que otra cosa. Era como. Vos vas a manejar el Rolls Royce. Que en su momento lideró las fuerzas del Che Guevara y salvó la Tierra. En este momento el auto está comido por el óxido y está cagado y el reproductor de el reproductor bueno, tal, che, la historia no es eso fuerte. Sí, sí. O sea, el pasacasés no funciona y la goma está pinchada, pero es un auto épico. En este momento vos lo va a ser tuyo. voy a tomarlo como que lo agarró Tetsuya Nomura y que la gente pensaba que Snake era el Che Guevara. Sí, sí. No, solo por eso. En ese momento, en ese contexto, sí te creo que Che Guevara puede salvar a la humanidad. Y bueno, y lo más importante de todo esto es que. Mira, yo te tiro la gran Ruby. John Dark usa la espada y la vaina de escudo de su bisabuelo. Sí. Y yo también las usaría con honor y orgullo. Sí, pero no es lo mejor que te pueden dar en ese momento. A él le rindió, ¿viste? A él le rindió. ¿Viste? Entonces finalmente le rindió. Sí, a él le rindió. No sé si a Norio le hubiera rendido de la misma manera. A mí me hubiera rendido. Y bueno, como dije, y lo más importante de todo esto es que esto es solamente una ínfima parte del comienzo. Ya que esta historia es una historia de lucha, de sangre, donde muchos la van a palmar constantemente antes de que veamos el final. Y cuando piensen que Abue, pero no se murió, seguramente se salvó de alguna manera extraña, el autor te va a mirar y claramente te va a decir, ¿se salvó? ¡Se salvó una mierda, se salvó! No nos olvidemos quién es el autor. ¿Eh? Tsutomu fucking Nihei. A ver, buenísima historia que... carece que crece a medida que vamos avanzando los capítulos y que te deja con la regana todo el tiempo de ver la continuación. También me gustaría yo a ver cuando toques el manga. Sí, también me gustaría tocar el apartado gráfico, que esto voy a decir, esto va a tratar por dos sectores diferentes. El más obvio es cómo se ve, o sea, está completamente en CG. Y no se ve bueno. O sea, va... teniendo en cuenta que tiene que imitar el estilo del autor. O sea... va pero más sí, que tiene, nada... Los modelos tienen sus fallos. Sí, sí. Va más que nada en... Vamos a tratarlo como si fuera un estilo de lo que te quiere contar. Lo que se refiere a lo que es el tema Mech, las peleas, eso se ve perfecto. La rompe con toda. Pero lo que se refiere a lo que es personaje, tanto en diseño como casi en todo lo demás, es extremadamente simplista y parece haber hecho con el motor gráfico atrasado una década más o menos. Tomando en cuenta que esto está tratando de imitar el estilo del autor. Tenemos movimiento. Yo no estoy completamente satisfecho, siendo honesto. No, te pega re feo cuando lo ves. No estoy completamente satisfecho. Pero tomando eso en consideración me parece una opción lógica. Sí, pero la gente no tiene por qué tomar esto en consideración. ¿Sí? Movimientos rígidos, sincronización vocal medio. Ahí sí que, es una falla de la animación, eso sí es una falla. Sí. La iluminación, bien, gracias. O sea, no es un mejor punto por ningún lado. Pero el autor de Bane trabaja mucho con negro pleno y blanco pleno. Pero por eso te digo, pero el que lo ve no tiene por qué ser presa de esto. Pero como dije, de esto te acostumbras rapidísimo. En el primer capítulo ya te chupa un huevo. O sea, ya que la historia es muy buena, este detalle te importa dos carajos. O sea, desde un primer momento de termina el capítulo 1 y como que ni te das cuenta de lo que está viendo. El siguiente punto es el apartado de estético de esta cosa, la cual se va al carajo. O sea, y no lo digo desde de un planteo de escenario, sino desde la historia en general, o sea, de la propia lógica que maneja la historia. La tecnología, Yo cuando lo vi, yo no tenía la más puta idea de dónde había salido esto, ni quién era el autor original. Y creo que me di cuenta a la mitad del primero o del segundo, que justo te llamé y te pregunté, dije, che, boludo, esto es Tom Holland, ¿okay? Yo te dije, sí. Porque los fondos, me tomó un tiempo darme cuenta por la animación y por los fondos. Me tomó un tiempo ver los diseños de personajes y los fondos. Digo, esto me suena... No puede ser. Tomo fucking DJ, voy a amar esto. Finalmente le animan algo. A ver, como dije, la tecnología que usa tiene todo el sentido de la vida. O sea, los modelos son militares y son simples porque deben serlo, porque no les queda de otra. La propia Sidonia es blanca como para proyectar al máximo el tipo de iluminación y que los recursos duren un cacho más por la situación de mierda en la que están. Básicamente nada de lo que ves es al pedo, todo está ahí por algo. Los conceptos que maneja de evolución y biotecnología están bien justificados. Y hasta el propio diseño y comportamiento del Gauna va mucho más allá de... ¡Ah, ahí viene el monstruo malo! O sea... Pero a quien tenemos que agradecerle todo esto vendría siendo al creador, que en todo caso es como dijimos, Tsutomu fucking Nihei, que es el creador de Blame, quien... nos vuelve a sorprender con, puedo decir, su segunda saga animada por el momento. El otro fue un Nova de cortos, escenas del manga. Sí. Yo lo consideraría como un PB, lo consideraría. No lo consideraría una serie. Sí, pues esto es menos críptico, pero más copado. Pues sí, el director de meterle mano a todo esto es Kombu Shizumo, quien dirigió la OVA 4 de Negima, una de las mejores, que esta es antes de que vayan al mundo mágico. Esta es una OVA que está muy zarpada. Y después pasó a dirigir las últimas 4 películas de Metante y Conan, hasta la que llegamos a Sidonia. Me interesó desde que supe quién era el director. Digo, capaz que no son tan mierda las películas. Las tendría que ver a ver qué onda. Esta es la del loco del sniper y no me acuerdo cuál más, pero sé que una era la del loco del sniper. Me interesó, te digo. A ver, por la calidad que le metió, como dije, hasta consideraría ver las 4 películas como para ver qué onda. Para ver si algo se salvó de todo esto. Si él no pudo salvarlo. O sea, como que al carajo. A ver, por lo demás, excelente serie, la tienen que ver. Por el lado de los personajes que tenemos, que Nagate lo van a poder sacar como el vampiro Charlie Stats de Bloodlad. También en su caso Senju en Diano Ace. O Sadao Mao en Hatarao no Mao-sama, que se le renota en un momento lo de Sadao. Isana, por otro lado, es Su en Yugochara. Soga Kena en Ichiban Ushiro no Daimaho. O la gran Momo en To Love Ru. Y por supuesto, Hoshijiro es Hiragi en Rukyu. Tamako en Tamako Market. O la grosa de Mako en Kill la Kill. Nada que ver el personaje, pero le queda. No sé, que esa voz los va a traumar. Sí. Muy buena serie. O sea, no se la pierdan. Es bajo ningún tipo de concepto. Una de las mejores cosas de este año. Y esperen en la segunda temporada que la rompe. Y faltan días para que la rompa nada más. Sí. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que es Tenohira Show. Y el opening de la serie, que simplemente se llama Sidonia, que es básicamente el himno de Sidonia. Y Ya acá, ya terminé yo. Me lavo terriblemente las manos de lo que vaya a pasar en este momento. Evacúen la sala. Y así sin corte, sí. Vamos simplemente a pasar. Así que. Si hace un corte, mete el opening si querés. Sí, lo escuchamos dos veces. Sí, dale, mete el opening. Vamos a hacer eso entonces. Lo repito, me lavo terriblemente las manos lo que vaya a pasar ahora. Bueno, entonces vamos escuchando y ya volvemos con la segunda parte del informe de Sidonia Kishi. Con spoiler. Es 100% spoiler, aviso. Spoiler del manga, que peor. Y interpretado por Ángela encima. Bueno, con Sidonia. volvemos. Esto es que persona se cae Hajimaru Yo, sección de manga, anime, anime manga. Yay, yay, yay. Spoilers. Spoilers. Spoilers. Spoilers. Sí, seguimos con Sidonia no Kishi. El informe. Yo te dije, ponete el auricular y ponete a jugar algo. Ahora, Alche, si querés mi PCP, también agarrala. Voy a empezar a batir. Y okay, en esta sección de Sidonia no Kishi, Knights of Sidonia. Este manga seinen de sci-fi, acción, mechas, drama y comedia con toques de Haren Echi. ¡Sí! ¡Hay toques de Haren Echi! Fue creado por el inigualable Tsutomu Nihei, quien no necesita presentación, pero para los ignorantes y los incultos, este es el autor de mangas como Blame, Noise, Biomega, Blame Academy, que fue más un spin-off medio raro, Deadhead, Digimortal y Snake. Este era el de Wolverine, que zarpado que estaba. Entre algunos otros. Yo ya hablé de Biomega. Sí, ya sé, pero digo, vamos a recordar Biomega por su oso. Por su oso ruso de Itaca. Acá preguntan si vas a spoilear la primera temporada o todo el manga. Probablemente todo el manga. Pero no voy a hablar específicamente de las misiones. Solamente de algunos. Voy a hablar de diferencias del manga con el anime. Y de ahí en adelante voy a hablar de los personajes. Cuando empiece a hablar de los personajes voy a spoilear un montón de mierda. Pero se pasa de mierda que probablemente ya vieron, y de lo que no van a ver son cosas que no van a entender, así que cuando lo vean se van a sorprender. Si se olvidan, se van a sorprender. Y si no, pues mala suerte. Como había alguien que quería poner a los Valderramas al mango, así que les recomiendo que cambien de canal. Bien. No podemos poner la cortina de Iyakuria que ande pal de ramas. Mover el culo. No, vamos a hablar de Sidonia no Kishi, que comenzó su publicación en abril de 2009 en las páginas de la revista Afternoon de la editorial Kodansha, y hasta la fecha tiene 13 tomos publicados y aún es serie abierta. Y qué jodido lugar en el que me quedé en el capítulo 66 del manga, me cago en todo. Que ese fue el último capítulo que encontré traducido. En fin, en este informe conjunto solo me voy a limitar a contar... ¡Ah, spoilear todo! ¡Qué mierda! Esto lo escribí antes de terminar el informe. Sí, espero no muy spoilearte las bolas. Esto lo escribí cuando todavía pensaba que iba a ser un informe cortito. Esto tiene 9 páginas de puro spoiler. Bien, diferencias en el anime que todavía no aparecieron... Bueno, y muchos personajes espero que aparezcan en la segunda temporada porque no aparecieron todavía en la primera. Comencemos por algunas de las diferencias narrativas entre el manga y el anime. Para empezar, su autor quedó muy satisfecho con el anime, ya que, según él... No, la historia está mejor redactada y es más entendible. El inicio del manga sí es un poquito tosco y apresurado. La versión anime pule un poco más los primeros capítulos, pero conforme avanza la historia me gustó mucho más cómo todo se va desarrollando y resolviendo en el manga. Lo cual, realmente, si ven los primeros 2 o 3 capítulos de Sidonia, del anime... De ahí pueden pasar tranquilamente a lo que sigue en equivalencia al manga y está todo bárbaro. ¿Cómo les decía? Bien. Puntualmente en el anime se resume o se corta directamente algunas situaciones o se las cambia de secuencia en la historia, suprimiendo bastante el argumento y el desarrollo de personajes. Aviso, este manga no tiene relleno. No hay un solo puto capítulo de relleno. Es los que no están peleando o resolviendo una crisis sidoniesca, son desarrollo de personajes. No hay nada de pérdida acá. O sea, y en el anime cortan bastante, lo cual jode y hace que algunas cosas ya en vez de... El estado de pulido vuelve a mal pulido ya por la segunda mitad del anime en ese aspecto. Igual son capítulos mensuales, me parece. Sí, más o menos. Ahora no me fijé tipo publicación. Igual es. Si puedes, es raro que tenga relleno cuando son publicaciones mensuales. Bien. Como les decía, casos puntuales y el inicio de la spoiler alert. Durante la primera misión de Isana, luego de graduarse como piloto, esta es gravemente herida y pierde su antebrazo derecho y la parte inferior de su pierna izquierda, los cuales reemplaza con prótesis mecánicas en lugar de someterse a una remodelación biológica. Esto lo van a ver más o menos por el final de la serie. Del final de la primera temporada, es la primera misión de Isana. Isana ya había participado en un montón de misiones anteriores, y al ver gente morir frente a ella, como que le agarra la psicosis, le agarra los estados de un estado en el cual, mierda, me hicieron graduar, ahora soy piloto, voy a morir. O sea, ese momento de raye en el anime es un poquito raro, porque no entendemos por qué. En el manga, como se muestra esto más explayado, se entiende, la loca vio mucho. Sí, en el anime es como, ya te tendrías que haber hecho la idea hace mucho tiempo. Sí, acá en el manga le toca el estrés de batalla y cuando le dan la medalla de ya te graduaste, como que le agarra la crisis nerviosa. Bien. Inmediato a la conversación entre Nagate y Norio en el castillo de los Kunatos. Sí, esta frase está bien. Este entra al laboratorio secreto de Ochiai con su hermana. Dije que esto era spoiler, ¿no? Sí. Sí, bien. Entra con el laboratorio secreto de Ochiai con su hermana y la pobre es decapitada por un androide miniatura. Norio es básicamente reemplazado por Ochiai, quien transfiere su mente al cuerpo de este y también revive el cuerpo de Mosuku, su hermanita, como su sirviente esclava. ¡Ah, tranquilo, boludo! ¡Tranquilísimo! ¿Te acordás cuando Nagate le viene a decir: Norio, volvé, confiamos en vos, ven, sé piloto con nosotros? Sí, sí, sí. No te perdoné por lo que le hiciste a... Por la mierda que me hiciste. Sí, pero de onda, flaco, no da que te curtas así. Bueno, ahí Norio entra y se conmueve y llora un poco, pero ya para entonces es demasiado tarde. Porque de ahí va al laboratorio secreto y pasa la desgracia. ¡Está tranquilísimo! O sea, esto fue cortado. Quizás se explaye más en la segunda temporada, cuenten qué pasó. No sé, pero esto me dolió, me rompió la bola que no estuviese. Porque te da de plano que la historia sí es más oscura de la mierda que vos pensabas que era. Como decía, la placenta de Shizuka desaparece mucho antes de la batalla final con Benisuzume. En el anime, la cual ocurre... varios números después en el manga, cuando están combatiendo el asteroide en curso de colisión contra Sidonia, impulsado por Gaunas. Pero, spoilers, esta no es la última batalla contra Benisuzume. En el manga, la muy puta sigue viva y atormentando a Nagate durante el resto del manga hasta la batalla de Lem 9. ¿Sabes lo que me hizo acordar? Me hizo acordar a Macro Frontier cuando estaba el... ¿no? Sí, el pelotudo de coso. Sí, me hizo acordar mucho a eso. Yo también pensé en eso. Bien. ¿Por qué estamos dando tanto dato más incierto? No, les queremos que haga lo menos posible, por lo menos yo. La presentación de Ren Honoka y su explicación de por qué sus hermanas son tan inmaduras es porque son nenas de probeta de 5 años de edad. En el anime no tiene sentido porque cortaron el momento en el que Honoka despierta del coma y Nagate va a visitarla con una bandeja de onigiris pensando en que después de tanto tiempo en coma iba a tener hambre. Pero al abrir la puerta la encuentra junto a su hermana Ren desnudas a punto de hacer fotosíntesis. Sí, la loca tenía hambre, sí. Pero el boludo no entiende que ellas comen de otra manera. Lo cual provoca una muy violenta reacción de parte de En y luego Ren va a buscar a Nagate para agradecerle que vengó a su otra hermana. Y que a su otra hermana que la mató justamente Benisuzume y que cumplió con su promesa de usar su última munición anti-Gauna para derrotar a la misma. Zarpado momento. Sí. Y ahí recién le explica lo de que son nenas de probeta y que su hermana quiere disculparse, pero no tiene la madurez para hacerlo todavía. Nació ayer. Y como estos hay muchos otros ejemplos menores, pero el anime adapta más o menos hasta el tomo 4, salvando los cambios que se hicieron. O sea, el anime adoptó hasta el tomo 4. Próxima temporada esperemos que adapte algo más del 8, porque si los dejan el 8, fucking cliffhanger que se van a comer. Ahora viene lo que contó Pyro en versión estirada, alargada. Mal. El manga inicia con Nagate y Tanikaze terminando una secuencia de combate en el simulador del Gardes modelo 17 customizado Tsugumori. Sacando nuevamente la puntuación más alta, al terminar el chico vuelve a su refugio, saluda al cadáver desecado de su abuelo. Este es el pibe AAA. Descubre que ya... Pone tu score. Descubre que ya no queda más comida y decide que es hora de ir a robar algo de arroz. Al día siguiente lo vemos... Condenada garganta. Al día siguiente lo vemos correr hacia una de las plantas procesadoras de alimento donde, al momento de sentir el dulce aroma del arroz, sale corriendo sin ver dónde pisa y termina cayendo por un agujero en el piso hacia la empacadora de arroz. Al salir, este tiene los dedos meñique y anular dislocados de la mano izquierda. Acto seguido, mientras está robando una bolsa de arroz, es descubierto por un empleado de la planta y trata de escapar subiéndose a un vagón transportador, pero se golpea la cabeza con una viga y sale volando por una ventana hacia un área residencial, cayendo justo enfrente de Norio Kunato y Shizuka Hoshishiro, mientras el empleado les grita que Nagate es un ladrón de arroz y que tienen que detenerlo. Acto seguido, Norio noquea a Nagate de un solo golpe. De ahí pasamos al interrogatorio en la estación de policía de Sidonia, una de las muchas, calculo, donde si bien su abuelo Hiroki Saito fue declarado muerto hace 17 años, no hay ningún registro en Sidonia sobre alguien llamado Nagate Tanikaze. Nagate se desmaya en medio de la conversación por el hambre y acto seguido aparece Ochiai, el jefe de seguridad de Sidonia, o al menos lo que creo que estaba haciendo en ese momento, quien vino a buscarlo en nombre de alguien que puede confirmar su identidad. Esta resulta ser una mujer que más tarde conoceremos como la Capitán Kobayashi. Ton, ton, ton. Posta, tengo la garganta chapija. ¿Quién tiene algo que mostrarle a nuestro protagonista? Algún tiempo más tarde, vemos a Nagate acomodarse en su nuevo hogar, los dormitorios de la Academia de las Fuerzas de Defensa de Sidonia, donde se entrenan a los futuros pilotos de kartes. El dormitorio es dirigido por Lala, una mujer muy amable que se ve como un oso. Lala perdió su antebrazo derecho algún tiempo atrás y tiene una prótesis mecánica, que como Pyro dijo, el fucking gancho rotatorio. Eso es lo menos sorprendente de Lala. Sí. Debido a su falta de contacto con la sociedad y su completa falta de habilidades sociales, Nagate es muy ingenuo e inocente y se mete frecuentemente en problemas o causa primeras impresiones que van desde extrañas y ridículas hasta catastróficamente malas. Las primeras fueron básicamente un dominó de mala suerte. En los pasillos de la academia se reencuentra con Shizuka, quien aún cree que es un ciudadano ilegal y trata de ayudarlo a esconderse cuando aparece Ichiro Sei, uno de los instructores de la academia, y el actual estratega y segundo al mando de Kobayashi. Puede ser segundo al mango. También. Este le llama la atención porque no lleva puesto su cinturón de seguridad y le pregunta si sabe cuánta gente murió cuando falló la gravedad artificial hace 100 años. No. Sí, Nagate responde con total sinceridad que no tiene la más mínima idea a Ichiro y este lo manda a reaprender todos los protocolos y procedimientos del uso del cinturón de seguridad. Acto seguido, mientras... Está bueno el viajecito. Sí, acto seguido, mientras Nagate hace las pruebas de estrés del cinturón en todas las áreas designadas del test, sin darse cuenta, entra en la sala de fotosíntesis de las mujeres cuando estas están desvistiéndose, provocando un capo, el que planteó eso del viajecito por la ciudad era un capo. Provocando el desprecio e ira colectiva de las mismas, en especial de una de las hermanas Honoka, quien lo noquea de un poderoso codazo a la cara, dejándolo colgando de su cinturón de seguridad contra la pared, el cual funciona perfectamente. Algunas horas más tarde, en el salón de clase, cuando el profesor le pide que se presente ante sus compañeros, Nagate lo hace de una manera bastante antigua que les resulta muy extraña y que hace que todos se lo queden mirando como si le hubiesen crecido tentáculos en la cara. Lo cual en esa época es malo. Sí, las clases son interrumpidas por un discurso de la capitana Kobayashi, quien usa una máscara para esconder su verdadera identidad. Mientras se escucha el discurso, Nagate reconoce su voz del día anterior. Kobayashi es la mujer que confirmó la identidad de Nagate y de ahí pasamos al flashback de la conversación que tuvieron ese día, en la cual básicamente le pide que se vuelva al protector de Sidonia y Nagate acepta casi sin pensarlo. Porque no le queda de otra. No, porque no tiene no sabe decir no. Resumiendo un poco, Nagate se vuelve rápidamente una víctima del bullying, ya que al ser física y biológicamente incapaz de realizar la fotosíntesis, el muchacho necesita comer todos los días, por lo menos 3 comidas completas al día. Esto hace que su olor corporal sea distinto y aparentemente notorio y nauseabundo para el resto de los humanos. Creo que los demás que no deben tener olor. Sí, directamente. Por lo que casi todos los alumnos de su clase y de la academia... Tiene olor a marihuana. Comienzan a detestarlo y estigmatizarlo sin motivo real más que su olor. Es un hobo. Lo empujan de una cornisa con una escoba mientras está comiendo el almuerzo, se burlan de él, lo insultan, le dejan sacos de desodorante químico industrial y máquinas purificadoras de aire adentro de su locker, etc. O sea, ¿quién dijo que la humanidad iba a ser civilizada y evolucionada en el año 12.000 millones y pico y el bullying no iba a existir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, fucking ja! Ahí está, ese es el mensaje para Cartoon Network. Sí, de una. Durante la caída, Nagate pierde sin darse cuenta la caja de almuerzo que le había dado Lala. La civilización y el respeto son dos cosas diferentes. Y quien la encuentra es nada más y nada menos que Isana Shinatose, uno de sus compañeros de clase, quien lo sigue por la academia para devolvérselo. Y Sana le pregunta si tiene alguna habilidad especial, ya que le pareció mucha coincidencia que la capitana haya dado un discurso el mismo día que él es transferido a la academia. Nagate está muy concentrado y desconcertado, tratando de deducir si Isana es hombre o mujer. Isana parece... ¿Qué te gusta? Isana parece leerle el pensamiento y le responde que en realidad no es ni hombre ni mujer, que pertenece al tercer género y que cuando elija una pareja su biología se va a adaptar para complementar la de su pareja. O sea, y la parte más graciosa, le han toqueteado tanto el ADN a esta gente que andás a ver si realmente puede leer su mente. A mí me pareció que se la estaba leyendo mal. Ambos siguen conversando hasta que llegan a la sala de simuladores, donde todo el mundo se lo queda mirando porque es el nuevo. E Isana le dice que era de esperarse que todo el mundo esté interesado en las habilidades del nuevo aprendiz de piloto. Y Nagate se sube para demostrar su habilidad, lo cual, para su sorpresa, termina en una de las puntuaciones más bajas de la historia. Esto más que todo se debe a que el nuevo modelo de Gardes, el número 18, difiere mucho del número 17, al cual está acostumbrado. Además, el cual está construido como si fuera un auto con cambio manual cuando todo lo demás es automático. Ni siquiera. Los tiempos de respuesta son inferiores en el 18, un montón de cosas son inferiores. De más está decir que Isana se vuelve la primera amiga de Nagate en la academia y sin saberlo es su primera admiradora. En fin, algún tiempo más tarde finalmente llega la primera misión de Nagate y sus compañeros. Le tiembla, algo le tiembla, no sabemos qué, sí. Pero algo le tiembla. Llega la primera misión de Nagate y sus compañeros y descubre lo incómodamente invasivos que son los catéteres automáticos del traje de piloto. Sí, eso creo que si le hubieran avisado antes no se hubiera puesto el traje. Sí. La primera misión de Nagate consiste en minar hielo de un asteroide. En realidad está perfecto, pues. O sea, está muy bien pensado porque vos no te podés bajar de ahí, vas a pasar mucho tiempo ahí. Entonces le dice, mirá, vos te pones este traje y apretá el botón. Y algo loco va a pasar. La primera misión de Nagate consiste en minar hielo de un asteroide. Para ello le conceden el uso del legendario modelo número 17, el Sugumori. Sugumori. Algo que no le cayó para nada bien a Norio Kunato, quien le guarda rencor y lo desprecia en secreto, en especial porque este newbie le robó su sueño de pilotear la unidad legendaria de las que salvó Sidonia durante hace 400 años. En fin, los dos equipos que van a participar de la misión son el equipo Kunato, compuesto por Norio, Eiko Yamano, Isana Shinatose y Tanikaze Nagate. Mientras que el equipo Hoshishiro está compuesto por Shizuka y las hermanas En, Ren y Hou Honoka. Ni bien da inicio a la misión, al realizar el primer corte al hielo del asteroide, el equipo Kunato despierta a un Gauna, el cual los ataca rápida y brutalmente, destruyendo el Gardes de Eiko y dañando severamente al resto. Nagate pierde el conocimiento. No hay cápsula de escape. Antes que alguien me diga, no. Ah, sí, te mataron al robot, pero no hay cápsula de escape. Nagate pierde el conocimiento debido al fuerte impacto. En realidad se rompe el cuello. Breve flashback a Isana enseñándole la formación de agarre, mientras Eiko los desprecia en secreto por haber sido elegidos como candidatos para piloto por sus situaciones especiales y no por haberse roto el culo estudiando y preparándose como ella. Volvemos al presente, donde el Gauna está comiéndose a Eiko. Así como volvemos. Tomá, perra. Desde el centro de comando, la capitán Kobayashi y el estratega Sei evalúan la situación. ¿Estamos mal? Muy mal. Y Kobayashi decide... Horriblemente mal. Y Kobayashi decide usar el cañón pesado de masa. Y les ordena a los pilotos abandonar el área. Traducido científicamente, la piedrota. Sí. Isana se niega y trata de ir a salvar a Nagate, pero el Gauna la ataca y cuando todo parece perdido, Nagate recobra el conocimiento y ataca al Gauna desesperadamente. Nuestro héroe sigue atacándolo hasta que logra liberarse de él, mientras este toma la forma física de Eiko y comienza a desarrollar un arma propia. Pero es detenido por Shizuka, quien ayuda a Nagate en el último segundo y escapan juntos. El Gauna no tiene tiempo de reaccionar, que el disparo del cañón pesado de masa lo impacta de lleno, haciéndolo huir y destruyendo el asteroide de hielo por completo. Es muy pro recalcar que el cuello de Nagate sigue roto. Se regeneró para ese momento. Lo siguiente que vemos es a Nagate caminando con ayuda de una muleta y Ochiai hacia el funeral de Eiko. Más o menos hasta ahí van los primeros tres capítulos del manga. En el cuarto vemos como Nagate sufre de terribles pesadillas por la muerte de Eiko y como este e Isana van a visitar su tumba juntos. Describimos la identidad civil de la capitana Kobayashi, una de las muchas, como la enfermera de la academia, la primera de muchas identidades civiles, mientras cuida de Nagate, que está sufriendo trastornos alimenticios y estrés postraumático. También vemos como la relación entre Nagate y Shizuka se va desarrollando, al igual que los celos de Isana y el primer enfrentamiento entre Nagate y Norio, cuando este le causa una herida a Isana durante el Festival de la Gravedad, y se niega a disculparse, lo que provoca un arranque de ira de parte de Nagate, nunca antes visto, así de onda, que termina con Nagate haciéndole un corte en la mejilla a Norio con su muleta, y este dislocándole el hombro a Nagate con una llave. En el capítulo 5, en la habitación de Nagate, este ve por televisión junto a Shizuka e Isana como Norio es derrotado por Mochikuni Akai, el mejor piloto de los graduados de la academia durante la ronda final del torneo del festival, ganándolo ya como por, no sé, la 99 vez consecutiva, la 99ava o lo que sí, como se diga. Que ya se había podrido de ganar esta cosa. Sí. Igual no te asegura nada ganar esto, porque es el mejor en todo lo que vos quieras. Es el mejor de los humanos, contra humanos. Como les decía, Shizuka se despide dejando a Nagate solo con Isana. El muchacho no tarda en quedarse profundamente dormido y es de ahí que aparece, así de onda, en su habitación, Akai. Isana no logra despertar a nuestro protagonista y Akai le pide que le diga que cuando despierte que ambos están invitados a cenar con ellos a uno de los sectores más exclusivos de Sidonia, el próximo sábado. Durante la cena, los jóvenes pilotos graduados, Mochikuni, Akai, Hinata, a todo esto, esto es un lago artificial barra playa barra resort. No sabe usar los tres caracoles. Creo que Isana sí sabe. Sí, Isana puede. ¿Dónde me quedé? Bien. Durante la cena. Al océano índigo sidoniano. Durante la cena, los jóvenes pilotos graduados, Mochikuni Akai, Hinata Momose, Kashiware Aoki e Izumo Midorikawa, recuerden ese apellido. Sí. Comparten que ellos fueron elegidos para encabezar el grupo de Kero, no me interrumpas. Para encabezar el grupo de supresión que va a enfrentar al Gauna que viene en dirección a Sidonia, o sea, el que espantaron con el disparo de masa. Y que como Nagate fue junto a sus compañeros los primeros en enfrentar a un Gauna desde hace siglos, querían preguntarle cómo fue esa experiencia para tener un mayor entendimiento de lo que pueden esperar durante la batalla. ¿Cómo zafaron? Pro tip. Sí, sí. El capítulo termina con el grupo en sus gardes, en el espacio, esperando a que el Gauna aparezca. Spoiler alert, no les va muy bien. Bien, acá viene. Vos cuando sos vigía te pueden pasar dos cosas: o la comes muy rápido o no llegas a tiempo. Sí. Acá viene la lista de personajes. Acá vienen los spoilers. Pyro, si tenés un. Yo estoy concentrado en el God of War, bola. Listo. La cagada de que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces. Sí, tengo auriculares si querés. No, deja, vos mandá. Nagate Tanikaze, el protagonista de la historia, sin saberlo es el hijo adoptivo y clon del legendario piloto Hiroki Saito, por lo cual al ser clonado de Saito recibió sus modificaciones genéticas y otras mejoras biológicas desde su nacimiento, convirtiéndolo efectivamente en el primer humano inmortal de nacimiento. Tranquilo. Lo cual le concibió su gran capacidad de regeneración, entre muchas otras cosas. Al haber crecido lejos de la sociedad, es extremadamente inocente y honesto, carece de la capacidad de guardar rencor aún contra gente que le ha causado un gran daño, como es el caso de Norio, cuyas acciones causaron la muerte de Shizuka, entre otros. Pasamos a Shizuka Hoshishiro, una de las primeras personas en aceptar a Nagate y volverse su amiga junto con Isana. Shizuka también es la primera persona por la que Nagate desarrolla sentimientos y estos le son correspondidos. Su muerte dejó una herida muy profunda en Nagate, la cual se volvió un tormento constante con la aparición de Benisuzume. Y no muere por una boludez. Y la placenta de Shizuka. O sea, la red Shizuka, como la Akai Shizuka le dicen en Japón. Esto es directamente como. Este es la marca del autor de. Sí, se murió. Que se murió posta. ¿Querés ver que se murió? ¿Tenés alguna duda de que se murió? No, sí, esto fue sádico, pero por demasiado. Esta chica de carácter extremadamente amable demuestra gran madurez y al mismo tiempo muy poca percepción al no poder identificar los sentimientos de Nagate hacia ella, ni los de las otras chicas a su alrededor hacia él, y como la ley del sci-fi lo indica, cuando finalmente los entiende, muere poco tiempo después sacrificándose para proteger a Nagate. ¿Te acordás de Alita? Sí. ¿Y Yugo? ¿O cualquier otro personaje de ciencia ficción que diga te amo? A los dos segundos lo mata un dinosaurio. Eso se llama flag. Sí. Se llama kill flag. Pasamos a Isana Shinatose, una de las primeras amistades del protagonista y la primera en desarrollar sentimientos por este. Isana se vuelve en poco tiempo la mejor amiga de Nagate. La chica es de ese tipo de personas que no pueden ocultar sus sentimientos ya que los llevan escritos en el rostro. Sí, pero Nagate es muy pelotudo. Y reaccionan casi de inmediato a estos, lo cual lleva a momentos tan graciosos como dramáticos con sus arranques de frustración e ira hacia Nagate, tanto como sus colapsos sentimentales y estados de apatía y tristeza. Punto a favor de la piba. Imagínense que... imagínense una mujer embarazada con las hormonas a full. Bueno, ella es una mujer embarazada y un tipo que está esperando un hijo al mismo tiempo. Sí. Es extremadamente celosa de las otras chicas en la vida de Nagate, pero aún así es incapaz de sentir odio o guardarles rencor. Muy por el contrario, demuestra ser una muy buena y leal amiga, en especial con Yuhata, con quien tiene una rivalidad abierta por el afecto de Nagate, y al mismo tiempo ambas encuentran en la otra una confidente y amiga leal, con la cual compartir sus sentimientos, frustraciones y etc. Me hizo acordar a cosa, ¿cómo se llama esto? No me sale esto. ¿Cómo era el nombre de esta? Chica Halcón y... ¿Y Yayera? Y Yayera, no, Yayera y... ¿cuál era la de...? ¿Con quién era que estaba...? Yayera es Chica Halcón. ¿Por eso? Jinx. Sí, la que tiene los pobres gatos. No es Jinx, es... No me sale el nombre de la boluda. Sí, ya sé cuál es. Pantera, sí. No, Pantera no. Puta madre. Sí, yo sé cuál es. Sí, pero no me sale ahora el nombre. Justin Lee, Ultimate, Jon Stewart, Yayera y... La afroamericana con poderes selváticos gatunos y sí. El traje de leopardo. Sí, sí. Y no me sale el nombre ahora. Sí, no me sale el nombre a mí tampoco, me cago en eso. Ay, casi vino a mí y se fue. Venía la primera letra. Sí. Era con B, B larga, me parece, para colmo. Y no estoy seguro ahora. Pienso cuando dice. Una cosa así es. Vos lo querés, yo también. Vamos a hacerlo, perra. Bien, volviendo a Isana. Su condición de hermafrodita también causa situaciones cómicas, como cuando Nagate le pregunta intrigado, genuinamente intrigado, pero sin idea de lo que está diciendo, por cómo es que funciona el catéter urinal de su traje. Y esta responde con violencia ciega ante la inapropiada pregunta. O... ¿Sí? ¿Algo más? No, yo también quisiera bien, saber. Ahora sí. Anche, tapale los oídos a Pyro. No. Tapale los oídos. Boludo, me lo vas a agradecer y va a evitar que me golpees. Es que no me queda otra, ¿vale? Está bien. Otro momento fue como cuando su cuerpo finalmente reacciona a sus sentimientos cambiando su morfología y esta trata de ocultarlo provocando otro incidente con su traje de piloto y el dichoso catéter. Digamos que su traje explota. Literalmente explota. Tranquilo. Pasamos a Yuhata Midorikawa, hermana del fallecido piloto Izumo Midorikawa. Conoció a Nagate durante el funeral de su hermano y luego se infiltró en la fiesta de graduación de este para agradecerle el haber vengado la muerte de su hermano y sus compañeros. Yuhata logra entrar en la academia. Gracias por cagarlos matando. Sí. Yuhata logra entrar en la academia con el fin de volverse una piloto de Gardes, como su hermano, y pelear junto a Nagate, por quien desarrolló un rápido enamoramiento. Fugaz como: hola, ¿cómo te llamas? Te quiero coger, básicamente. Sí, sí. Pero piloteas muy bien. Gracias por vengar a mi hermano, estás re fuerte. Pero para su desgracia, su gran habilidad analítica y mente estratégica la vuelven una candidata perfecta para reemplazar a Ichiro Sei, quien decide abandonar su puesto de estratega y volverse piloto. O sea, la cagó. Tu sueño es mi sueño, ¿viste? Ahora vas a hacer mi trabajo y yo voy a hacer lo que vos querías hacer. Yuhata le hace avances constantes pero sin éxito a Nagate, ya que este, como de costumbre, no se da cuenta de nada de lo que ocurre a su alrededor. Ahora sí. Esto realmente es el spoiler más fulero que les voy a tirar. Uno de los más fuleros. Es más, los dos que siguen son la cosa más fulera que les voy a tirar. Tsumugi Jiraui. Esta es una quimera, un híbrido humano-gauna, humano-placenta, creado por Ochiai y Kunato Developments. Luego de que este pusiera su mente en el cuerpo de Norio, Tsumugi es un ser extremadamente poderoso de unos 15 metros de alto, más o menos, el tamaño de un Gardes. Debido a que apenas tiene algunas semanas o meses de vida, su personalidad es básicamente la de una niña pequeña, extremadamente curiosa, juguetona y algo aprensiva. ¿De quién se mete? Se maravilla por las cosas más simples y cotidianas y no tiene noción de los conceptos más básicos de comportamiento humano, social o sentido común siquiera. Lo cual lleva a momentos increíblemente cómicos, como la primera vez que Nagate e Isana van a visitarla a su hangar laboratorio, donde expande su apéndice sonda para hablar más de cerca con sus visitas. Esta sonda parece una cruza entre un pene y tentáculo gigante. Hola, no te escuché bien, ¿puedes hablarle más fuerte a mi culo? Sumugi le pregunta a Nagate si puede tocarlo para tener un mejor entendimiento de su cuerpo, y cuando este le da el ok, Sumugi desprende una docena de pequeños tentáculos del abdomen de su sonda y básicamente le hace tentacle rape a Nagate e Isana al tocar y medir cada centímetro de sus cuerpos. Investigación, investigación. Cada centímetro de sus cuerpos. Sí, ¿diga? para cuando llegue la comiquet va a haber un montón de doujin de esto. Ya hay un montón de doujin. Digamos que fue una primera impresión inolvidable para ambos pilotos. Debido a que su cuerpo es muy grande como para recorrer Sidonia y su gran curiosidad, Sumugi expande su sonda por los laberínticos sistemas de tuberías de la gigantesca nave espacial para recorrerla en secreto y visitar a Nagate y compañía. Es muy jodido que de una tubería te aparezca un pene gigante que te dice ¡hola, Nagate! Tiempo sin verlo. Te juro que te dan paro cardíaco a la primera vuelta. Pasamos a Teruru Ichigaya. Esta es un androide perteneciente a la facción pacifista de los habitantes de Sidonia. ¡Qué gente desagradable! Idiotas. Sí. Que creen que los gaunas solo los atacan porque se consienten amenazados por las armas que la humanidad creó. Ha fucking ha. Su padre y creador era uno de los líderes de esta facción y la creó con el fin de evitar la detección de los gaunas. El hombre que creía que el siguiente paso en la evolución humana era transferir sus mentes a cuerpos inorgánicos. Adivina quién se le ocurrió eso antes y qué tan mal le salió. Sí. Y que eso haría que los gaunas los dejen en paz definitivamente. No era un mal hombre, pero estaba un poquito bastante loco. Teruru fue rescatada contra su voluntad del planeta Lem 7 por Nagate. Contra su voluntad fue rescatada. Esta chica, que no quería ayuda del gobierno militar de Sidonia, y los culpa de que los gaunas atacaran su colonia pacifista. Al volver a Sidonia, su propia gente le da la espalda y la pobre se queda sin hogar y sin amigos, que nunca tuvo uno, por lo que le exige a Nagate que se haga responsable del daño que le ocasionó. Una cosa lleva a la otra y Nagate termina adoptándola, por decirlo de alguna manera, al convertirse en su guardián legal. La chica acepta felizmente, aun cuando afirma que lo odia. Bueno. Esas lágrimas de felicidad tan insinceras cuando le decís a alguien que lo odias. Teruru tiene una personalidad bastante caprichosa y explosiva con frecuentes cambios de humor. Y le encanta andar en pelota, perdón, en su hard body. Que es andar en pelotas. Pilotos. Y acá tenemos una banda de pilotos. Hermanas Honoka. Estas son unas 22 clones separadas en dos tandas de 11. De 5 años de edad, las cuales recibieron tratamientos de crecimiento acelerado y entrenamiento mental comprimido. De las cuales se dieron a conocer y se desarrollaron en el manga Stan. En la mayor y quien ha tenido la mayor cantidad de altercados con Nagate, quien de una manera u otra termina apareciendo frente a esta cuando está desnuda, provocando su ira. Esta chica termina en coma por un largo tiempo debido a una explosión causada por Nagate durante una misión. Rem, por lejos la más madura del grupo, esta es la primera en acercarse a Nagate de manera pacífica. Hou encontró su fin en la batalla contra, en la, una de las batallas contra Beni Susume. Le siguen Ro, Joe. Y esta es una de las más jóvenes pertenecientes a la segunda partida de 11. No culpen el autor, tenía que batirse 22 nombres. Sí. Las que aún no aparecieron y fueron levemente mencionadas son Baku, Kou, To, O, Ryu, Zen, Kun, Rin, Sui, Kei, Nen, Sou, Shoku, Shi, Raku y Kan. Y creo que acabo de invocar a 7 devas. Catón. Bueno, estas son básicamente, son Stormtroopers más sexys. Es lo que son. Y viven más tiempo que el Stormtrooper promedio también. Lo cual no es mucho de todas maneras. Seguimos con Eiko Yamano, la primera persona que Nagato vio morir en manos de un gauna. Pasamos a Samari Itan, una de las mejores y más experimentadas pilotos de Sidonia, valiente, dura y firme, pero amable, hasta que la hacen encular. Hay una suerte de leyenda urbana, rumor o apuesta constante sobre ella, ya que a menudo sus subordinados y sus compañeros mencionan que quien sea capaz de impresionarla con su performance en batalla ganará el derecho de hacer fotosíntesis con ella en privado, lo cual se traduce a tener sexo con la chica. Sí, pero ellos como que no entienden ese concepto del todo. No, sí, boludo. Hay una parte que nos cortaron del manga. ¿Te acordás cuando Nagate se había desmayado que Kobayashi llama a alguien para que lo venga a buscar? Sí. Unato le está dando masa a una loca. Está bien. Y nunca se muestra quién era la loca. Tengo mi sospecha que haya sido la hermana. Pero así nomás, la loca está en cuatro y él le está dando y dice, no, estoy ocupado, no voy. Sí, de onda. Unato. Sí, estoy cogiendo, boludo, a cuatro. Sí, de onda. Como decía, por lo que al final de cada batalla, varios de estos, en especial Tsurushi, alardean de sus habilidades y logros para tratar de ganarse el derecho de acompañarla en su sesión de fotosíntesis, a lo que la chica les baja los humos con severidad, remarcándole todos sus errores y fallos durante la última misión en la que estuvieron. ¿Cómo inició el rumor de la fotosíntesis? Sigue siendo un misterio, al igual que si hay algo de cierto detrás de este. ¿Cómo inició el rumor del hombre topo? Sí, sí. Lo único que sí es cierto es que quien la provoca o logra encularla recibe una buena paliza de su parte a modo de correctivo. Cuando Shizuka y Nagate quedan perdidos en el espacio, es ella quien desobedece las órdenes de Kobayashi y dirige a todo el escuadrón de defensa para ir a rescatarlos. No son pocos. Son una banda. Samari está muy impresionada por las habilidades de Nagate y lo respeta como piloto. Presten atención a cierta escena en un puesto de ramen en el manga. Pasemos a Kuichi Tsurushi, que su sueño es que antes de partir al otro mundo, por lo menos una vez en la vida, pueda hacer fotosíntesis con Samari, su jefa de escuadrón. Este hombre de carácter despreocupado e inflado ego siempre está al filo del cuchillo por sus bromas y comentarios desubicados, aunque sin maldad implícita. El pobre es así de jodón y no suele entender cuando está pasándose de la raya y por ende desencadenando la ira de sus pares féminas, como la ya mencionada Samari y también de Sasaki, la jefa de ingenieros de Toha Heavy Industries. A todo esto, recuerden Toha Heavy Industries. Estas actitudes imprudentes también se trasladan a su desempeño como piloto de Gardes, donde forma parte del grupo de pilotos veteranos y como tal es realmente muy hábil y hasta peca de algunos momentos de heroísmo abnegado. Un par de veces casi se hace matar por Sidonia y sus compañeros. Casi como se todo hace matar. El mundo. Sí. Kaoru Hasama, otro piloto de Sidonia. Kaoru es el comandante de su propio escuadrón. En el manga, al igual que en el anime, aparece relativamente muy poco en algunos briefings y escenas de combate. Por lo que no hay muchos datos sobre este personaje, a simple vista es difícil distinguir su género. Parece un Yota, pero podría ser bien hermafrodita también. Mochikuni Akai, el líder del escuadrón Akai. Este piloto veterano tenía el título del mejor piloto de todo Sidonia, además de tener un récord por ganar consecutivamente el torneo del Festival de Sidonia, de la gravedad, y aún así no se la creía para nada. Su personalidad relajada y humilde se ve fácilmente reflejada en sus acciones durante los capítulos 4 y 5 del manga. Akai también tenía una relación amorosa con su compañera de escuadrón, Hinata Momose, a quien intentó proteger hasta el final durante el ataque del Gauna 487. Le puso ganas. El loco tenía los huevos bien puestos. Lástima que no le sirvió de nada. Lástima que ahora sus huevos están por toda la galaxia. Sí. Hinata Momose, esta piloto veterana, era la segunda mejor piloto de Sidonia y miembro del equipo Akai, con quien, como ya dije, tenía una relación amorosa. Cuando Akai muere frente a ella, la pobre se vuelve loca y trata de rescatarlo provocando su muerte y la del resto del escuadrón. Kashiwari Aoki, uno de los miembros del escuadrón Akai, como ya saben, al igual que con el resto, no se pudo ver mucho de este personaje, tanto en el manga como en el anime. Aoki es por lejos el más optimista del grupo, el gran... Sí, podemos, nosotros vamos a poder, vamos a volver vivos, chicos, no se preocupen, vamos a volver. No volvieron. Pasamos a Izumo Midorikawa, el último miembro del escuadrón Akai. Izumo es el hermano mayor sobreprotector de Yuhata. Era un piloto veterano con un sentido del humor bastante retorcido, y para su desgracia su chiste durante la cena que compartieron con Izane y Nagate sobre que esta iba a ser su última cena, ya que su escuadrón fue encomendado con la misión de destruir al Gauna o 487, se cumplió. Ingenieros. Sí, lo decía. Muy importantes. Muy, demasiado importantes. Pasamos a Sasaki, la jefa de ingenieros de Toha Heavy Industries y la mecánica en jefe de los Gardes. Esta hermosa y hábil ingeniera mecánica es capaz, junto a su equipo, de reparar Gardes sin importar qué tan dañados estén y de crear nuevas armas y tecnologías para combatir Gaunas, así como también crear nuevos modelos de Gardes, en especial los modelos para el uso exclusivo de Tanikaze Nagate. ¿Quién tiene la tendencia de dejarlos en terrible estado cuando no los destruye por completo? Lo cual desata la ira desmesurada de Sasaki, ya que para ella sus máquinas son como sus hijos. Nuevamente, son muy cómicos sus ataques de ira con Nagate y ocasionalmente Tsuruchi, quien se refiere a ella como la mujer demonio o mujer abominable, o la mujer de fuerza desmesurada. Pasamos a Shinsuke Tamba, otro ingeniero talentoso y con quien parece ser la mano derecha de Sasaki, ya que siempre está a su lado actualizándola sobre el estado de los proyectos, el desarrollo de nuevas tecnologías, y también la aconseja sobre nueva y vieja maquinaria. Y finalmente, entre los ingenieros tenemos a Shijimi, otra ingeniera bajo el mando de Sasaki Tamba, que hace su acto de presencia, pero mucho no vimos de ella. Y tiene un parche en el ojo. Oficiales de Sidonia. Kobayashi, la dama de hielo de Sidonia, por así decirlo, en su rol de como capitana, esta mujer está dispuesta a hacer cualquier sacrificio con tal de evitar la extinción de la raza humana. Aunque eso signifique que es uno solo. Sí, manteniendo en toda ocasión una actitud fría y calculadora, sin dejar escapar el menor rastro de emoción, pero en su tiempo libre, cuando no está usando su máscara, que la marca como miembro de la tripulación inmortal y protege su identidad del resto de la tripulación de Sidonia, Kobayashi se hace pasar por una persona común y corriente para mezclarse entre los habitantes de la gran nave espacial. Común, corriente, extremadamente buena onda. Sí. Entre sus disfraces más comunes están el de la enfermera de la academia, gerenta de una posada o cantante de un bar. La de cantante fue la que más copada. Va, todas fueron copadas, pero la de cantante tuvo unas connotaciones muy fuleras. En cuanto a cierta canción que se escuchó por toda Sidonia un momento. Gente, no me hagan la gran Macro Frontier. Kobayashi parece tener varios asuntos no resueltos con Hiroki, en especial desde que este se reveló ante ella. Y Ben Nagate quizás, una chance de redimir algunos errores de su pasado. Aunque, claro, esto trae recuerdos y sentimientos olvidados que afloran, y tan solo digamos que Posta tiene asuntos sin resolver. Sí. Hiroki Saito, el piloto as que protegió a Sidonia por 500 años, hasta su súbita desaparición hace 100 años atrás, luego de la catástrofe desatada por Ochiai, la cual casi causa la destrucción de Sidonia y la extinción de la raza humana. Varias décadas luego de la desaparición, Hiroki es encontrado inconsciente y con un avanzado estado de envejecimiento al no ingerir las drogas de inmortalidad. Kobayashi lo encuentra y lo pone al cuidado de Lala, quien supervisa su recuperación, mientras que ella toma una muestra de sus células y crea un clon sin su consentimiento. Este clon crecerá para convertirse en Nagate, a quien Hiroki toma para criarlo como su hijo, aunque le dice que es su abuelo para justificar que es muy viejo y decrépito, y enseñarle todo lo que sabe para volverlo el nuevo campeón de Sidonia. Pasamos a Lala Hiyama. Al igual que Kobayashi y su mejor amigo Hiroki, Lala es una de los cuatro pilotos que encontraron los Kabis 600 años atrás y también una miembro fundadora de la tripulación inmortal. Lala es una de los pilotos de Gardes más viejos en existencia, aunque actualmente se contenta con ser la mamá oso del dormitorio, literalmente. Desde la aparición de Nagate, ella se ha estado haciendo cargo de él, cocinando sus comidas y limpiando su habitación. Lala es quizás la única persona a bordo de Sidonia que, al igual que Nagate, es incapaz de hacer fotosíntesis, por lo cual debe alimentarse diariamente. Y un oso come bastante. Sí. Ahora, ¿querés? ¿Alguien te quiere tapar las orejas a Pyro? ¿Otra vez? Sí. ¿Qué? ¿En el concurso vamos a taparle las orejas? ¿Vamos a separarlo de la realidad? Spoiler super mega alert. En este momento espero que la barra de escuchas descienda a nada. Su apariencia de oso es en realidad un traje de soporte de vida, el cual la ha mantenido con vida por cerca de 400 años. Ella era una niña muy cute, en especial cuando vemos la foto de cuando entrenaban juntos en la academia. Igual que Kemeko. Sí. Ochiai, el clon, no el Ochiai otro. Si bien el verdadero Ochiai casi destruye a Sidonia y por ende extingue la raza humana junto con ella, la tripulación inmortal aún cuenta con un clon de Ochiai entre sus filas. Debido a que el mismo, antes de ser derrotado por Hiroki y compañía, este enlaza los bancos de datos de Sidonia a su cerebro, convirtiéndolo en la única llave para acceder a la información contenida adentro. Por lo que Kobayashi se vio obligada a crear un nuevo cuerpo clonado de Ochiai y trasplantarle su cerebro dentro, sellando sus recuerdos. Este clon cumple funciones especiales para la capitana Kobayashi, además de pendrive. Pasamos a Yure Jinatose, una científica y oficial médico de Sidonia, quien durante la crisis de Ochiai, hasta hace 100 años, no solo encontró la manera de repoblar la nave a través de la clonación, sino que también solucionó el problema de la falta de comida para sustentar a esta nueva generación al alterarlos genéticamente para poder hacer fotosíntesis. Y también encontró la manera de trasplantar el cerebro de Ochiai a un clon, hazañas científicas por las cuales fue convertida en un miembro de la tripulación inmortal. Y spoiler super mega alert, Yure es la abuelita de Isana. Pasamos pero a... no le digan, ella no sabe. Exacto. Ichiro Sei, el antiguo estratega de la capitana Kobayashi, el hombre demuestra tener nervios de acero en toda situación y manteniendo una gélida calma. O sea, como que el tipo no lo perturbas. Al encontrar en Shuhata Midorikawa una estratega más que capaz, gracias a su mente analítica, y gran capacidad de adaptarse a las peores situaciones, Ichiro la nombra a su reemplazo como excusa para dejar el puesto de comando y tomar un rol más activo en la batalla contra los Gaunas, como piloto de Gardes, donde demuestra ser extremadamente hábil y valiente. Pasamos a Numi Tajiro, pobre flaca. Una científica del laboratorio OSL, o Centro de Investigaciones ET, quien realiza investigaciones sobre los Gaunas. Numi es la encargada de llevar a cabo la investigación concerniente a la placenta de Shizuka, Koshijiro. Numi no duda en pedir la ayuda de Nagate para sus investigaciones, para que éste le provea estímulo a la placenta y comprobar que tanta información retienen de las personas que absorben. Numi desgraciadamente encuentra un final bastante trágico cuando Unato Ochiai le inserta un parásito de control mental al ojo. Tranquilo, Unato, amigo Unato. Sí, y la convierte en su esclava. Pasamos a otros varios. Norio Kunato, piloto de Gardes y el heredero de Kunato Industries, la compañía rival de Toha. Kunato es un sujeto muy orgulloso, arrogante y hambriento de gloria. Su sueño era pilotear la legendaria unidad Gardes modelo 17 Sugimori. Pero cuando Nagate es elegido para pilotearlo y no él, ve en Nagate no solo un rival, sino una persona despreciable quien le robó su sueño y su gloria. Estos sentimientos van aumentando a medida que Nagate gana batallas contra los Gaunas y sus celos llegan hasta el tal punto que decide sabotear la unidad de Nagate y hasta le da órdenes falsas en mitad de una batalla para que este meta la pata y el plan falle, siendo culpado de todo el incidente y perdiendo su gloria y estatus en el proceso. En esta particular ocasión, causando también la muerte de Shizuka Hoshijiro. Te quiero, hermano, realmente te quiero asesinar. Algo que afecta a Nagate a niveles indescriptibles. Kunato no es un villano en Sidonia. Es un pelotudo. Kunato es un joven orgulloso y arrogante muy confundido, que nunca conoció la amistad ni la camaradería. No quita que debería ser cortado en pedacitos muy finitos. Encontrarse con alguien como Nagate es un shock para él y esto lo obliga a reaccionar de esta manera tan rastrera. Cuando Kunato entra en un estado depresivo, Nagate lo nota y, preocupado por su bienestar, aún con todo el daño que le causó, él trata de alcanzarlo y aunque sus palabras le llegan y hasta lo conmueven, ya es demasiado tarde para Norio, quien ya dio sus primeros pasos hacia su propia destrucción al empezar a bajar por el laboratorio con lágrimas en sus ojos. Mosuku Kunato, la hermana menor de Norio, quien lo sigue a todas partes, casi como si fuese su sirviente personal. Mosuku, desgraciadamente, es decapitada por un androide miniatura y después le vuelven a coser la cabecita y ese vuelve sirvienta de Ochiai. Antagonistas. Benny Susume, un gauna extremadamente inteligente y letal, quien luego de absorber a Hoshishiro tomó la apariencia de su Gardes, emulando las estrategias de los pilotos de Sidonia y sus armas. Benny Susume se convirtió en el terror de los pilotos y el tormento personal de Nagate al tener una reproducción escala 1 a 1 de Hoshishiro colgando de su cuerpo, la cual hablaba y se comunicaba por los mismos canales de audio que los pilotos, causándoles daño psicológico y terror a estos, amedrentándolos con frases como "enemigo derribado", etcétera, cada vez que derribaba a un piloto. Con una voz re cute. Es un Tamagotchi creepy. Sí. Benny Susume se dividió en tres copias casi exactas de sí misma, con todo y clon placenta de Hoshishiro. La única forma de identificarlas era por el número grabado en su fuselaje, 720 para la original y variantes del número para las dos copias. O sea, 027, 270, etc. Kanata, la hermana menor de Tsumugi. Esta joven quimera no gozó de los mismos privilegios que su hermana mayor, por lo que la falta de interacción con otros seres evitó que se desarrollara emocionalmente y provocó que se volviera peligrosamente inestable, hasta tal punto que tienen que mantenerla dormida. Kanata tiene un emisor de rayo gravitacional en su cráneo, el cual es básicamente el arma más peligrosa jamás construida. Bien, algo que voy a tirar acá. En Blame tenemos dos cosas, tenemos tres nombres muy importantes que se repiten acá. Tenemos Toha, Heavy Industries, Mega Structure, Mega Estructura, y el rayo gravitacional, emisor de rayo gravitacional. La arma de Killy en Blame es un emisor de rayo gravitacional. ¿Y qué hace eso? Te tira el rayo. No, ¿qué hace eso? Hace un buraco enorme en cualquier superficie o sustancia. Esa cosa puede derribar lo que se te ocurra y quizás lo desintegre. Y el loco tiene una pistola de mano. Toha Heavy Industries es la única megacompañía que existe en Blame. Y la megaestructura es el lugar en el que están. Pequeño detalle, acá en Sidonia, la megaestructura es como la construcción más la sustancia más resistente del universo. Es la amalgama de adamantium con vibranium, con duranium, con mitril, con lo que se te ocurra. La cosa es casi indestructible, virtualmente la cosa más resistente del universo. Y se puede generar de ciertas maneras muy jodidas, y a veces los gaunas las generan de onda. Si saben que Tsutomu Nihei es un hijo de puta, como todos los que sus lectores lo saben, espero que esto quiera decir que Sidonia es la precuela de Blame. Porque si llega a serlo, el tipo es un genio. Y si no lo llega a ser, el tipo es un troleador de primera orden. Así de corta. volviendo a el resto de la gente. Ochiai, finalmente pasamos al Big Madafaka. Uno de los cuatro pilotos que descubrieron los Kabis, miembro fundador de la tripulación inmortal y eventualmente una de las amenazas más peligrosas de Sidonia. Ochiai se convirtió en uno de los más grandes investigadores de los gaunas y conforme el tiempo pasó como inmortal, comenzó a reemplazar órganos y miembros de su cuerpo por componentes robóticos y tecnológicos. Estas modificaciones le permitían, entre otras cosas, desde pensar y procesar información más rápido hasta sobrevivir en el espacio sin traje espacial. Esta suerte de evolución artificial comenzó a cambiar su percepción del mundo y la supervivencia de la humanidad como especie. En algún punto, Ochiai comenzó a experimentar combinando placenta con ADN humano, dando como resultado la creación de las quimeras, un arma biológica antigauna altamente inestable. Luego del incidente de 100 años atrás, su mente fue encerrada en los bancos de datos de Sidonia y la única manera de acceder a ella es a través de su clon, a quien se le trasplantó su cerebro original mecánico. Y no se lo sacan preguntándole. Sí. Bien, cosas locas de la creación del manga de Sidonia. En el manga tienen unos pequeños cómics y un montón de comentarios del autor. Sí. En esos pequeños cómics son unos production notes que deja Tsutomu Nihei que te hacen recaer la risa. Son cosas que le pasaron mientras hacía el manga, mientras lo planeaba. Por ejemplo, antes de cuando aceptó hacer el manga este, que todavía no tenía nombre, cuando aceptó hacer el manga para la revista, el loco se compró el día que aceptó, se fue a comprar un editor 3D. Porque era un manga de ciencia ficción con robots, así que necesitaba hacer robots y le iba a llevar mucho tiempo. Así que dijo, uy, si compro este editor 3D, No voy a poder hacer los modelos, los voy a mover, los voy a poner en forma, voy a copiar y calcar o lo que sea. Y voy a aumentar la producción, va a ser la eficiencia de mi producción, va a ser más rápido, voy a trabajar mejor. ¿Qué es lo que pasó? Después de 2 meses de pelearse con el puto programa, descubrió que no puede hacer ni el puto biclano del tutorial y no le queda bien, porque cuando lo gira hay cosas que se mueven y cosas que no. Por ende, ¿qué es lo que hizo? Lo mismo que hizo con sus otros trabajos. Se fue a la tienda de Gunpla y se compró 800 millones de modelos de Gunpla, se los trajo y los empezó a combinar, recortar, modificar, pegar, etc. Y como 1 mes y pico después, les dejó un mensaje a sus productores de la revista, a sus editores, que decía: ¡ya está! ¡Lo logré! A un mes del tiempo límite que tenía, más o menos, un tiempo muy corto, digamos un mes, un par de semanas, no estoy seguro cuánto tiempo fue, de la fecha límite para entregar. ¿Qué tenía que entregar en esa fecha límite? El manga. El primer capítulo del manga y el nombre del manga para que lo puedan promocionar. ¿Qué es lo que pasa? El tipo, cuando llegan los tres tipos, les muestra muy orgulloso entre un montón de mugre que había en su departamento, en especial cajas y cajas de gallapón, de gumplas. Les muestra una figura que hizo él mismo y dice, ¿qué hago? Y en el coso dice, y estos tres tipos se me quedaron mirando como si fuera un loco a un tipo de edad mediana con su figura customizada. O sea, así fue como creó a Sugumori. Y después estaba psicótico. Después se le ocurrió el nombre y después mandó los nombres de todo y después empezó a hacer las cosas. Menos mal que después se le ocurrió el nombre. Una de las notas de producción que te hace pensar, que este tipo te dice, este tipo es re sencillo, boludo, es re sencillo de lo que escuchás de él. O sea, por ejemplo, desde Sidonia, desde que hizo Sidonia, fue en 3 años su primera firma de autógrafos cuando fue a promover el manga, los primeros tomos. Hace 3 años, ¿no? Estaba re emocionado, oh, sí, voy a ver a la gente que me lee, a los psicópatas que me leen, a la gente que me lee. Después lo invita. No, es que iba a ver a la gente milí. O sea, la gente le iba a caer trompada. Un día le cae a su cuenta de Twitter. Ya más o menos cuando Sidonia iba por la mitad. Un día le cae a su cuenta de Twitter una invitación a Alemania de una convención de. Una convención de otaku. Una convención de manga, anime y toda la boludez. Estaba mejor que le hubiera caído una alemana. El loco dice que bueno, acepta y se lo llevan a Alemania. Y en el viaje. Una casa. El loco se la pasa todo el vuelo jugando con la PSP, me agarró un jet lag de la puta madre. Bueno, ni bien llegó, te comenta que había un montón de turistas de todo el mundo que en la gran plaza donde se hacía, que un edificio que estaba frente a una plaza histórica muy visitada por los turistas, que está frente a una catedral enorme, visitada por turismo mal. Al lado de eso está el lugar donde se hacía el evento. Y en la plaza decía, Todos estos extranjeros que estaban ahí dando vueltas no entendían un pomo cuando veían gente disfrazada de Bleach, de Naruto, de lo que venga, de anime de todas partes. No entendieron un corno de toda esta gente que está dando vuelta por el lugar. Sí, pero como que nadie entendía nada y él se está cagando de risa por dentro. Bueno, adentro de la convención, yendo con el coordinador de la convención, se le cruza una mina en el medio que estaba vestida con todo un traje negro futurístico y un arma gigante que es su antebrazo. El loco emocionado de que alguien hizo cosplay de uno de sus personajes, que ahora no me sale, Sanakan, o es de Sanakan o Sanachan, yo no me acuerdo, de Sana, y salta el coordinador que se lo lleva por delante para ir a sacar una foto a la mina, o sea, lo ignora por completo, se le casi lo tira al piso. Y le dice, ¡oh, qué copado, qué cool! ¡Un cosplay de Gantz! Media fucking pila, hermano. Sos el coordinador del fucking evento y no te reconoces a un cosplay de un manga del tipo que invitaste que está llevando al lado atrás tuyo. El loco se quedó como, ¡ah, Sanakan! ¡No te reconocieron! Se quedó así, se quedó traumado el pobre. Y después cuenta de cómo se maravilla de Alemania, boludeces así, de cuando fue, como la convención era en 2 días, después le quedan 3 días para hacer turismo gratuito. El loco se fue a visitar todos los museos, se fue a ver todos los barrios así, todos los barrios históricos, se fue a ver todo. Como un japonés se fue aprovechó para ver todo. Saca foto. Y cuenta toda la locura, como, uy, este edificio debe tener, no sé, debe ser un edificio de la medieval y hay gente viviendo ahí como si nada. qué copado y qué loco. Bueno, volviendo a Sidonia, al informe. Pues estas son las notas locas de producción, como, como que él mismo dice que le copó mucho como, como... La salchicha alemana sabe realmente a alemán. Bien, ya se nos fue a la mierda esto. Bien, veredicto. ¿Qué veredicto se imaginan que le voy a dar a esta cosa? No sé si yo le di, si yo le di un excelente, no sé qué le va a dar vos. Se fue el 50º abismo, el recontra infierno, el recontra carajos infernales. Plus 5 millones de soles. El 10 triple plus. Eco, eco, eco. Bien, como realmente me dormí antes de escribir lo que iba abajo del veredicto, vamos a hacerlo ahora. Veamos, ¿qué podemos decir de Knights of Sidonia? De Sidonia no Kishi. ¿Qué podemos decir? O sea, esta es la primera vez que yo veo a Tsutomu Nihei dibujando espacios abiertos. O sea, es una pavada, por lo único que tiene que hacer es pintar de negro y pintar de estrellitas en el fondo. Pero, de onda, los fondos de Nihei son una guarangada. Son una de las megaestructuras que hace este tipo. Y no, de, y no hablo del material, ni hablo del, del lugar donde está Blaine. O sea, las cosas que este tipo construye, la, su estilo particular, la anatomía, cómo la maneja... Los rostros, que si bien los rostros podrían ser el mismo rostro con, la, con un par de diferencias, igual notás la diferencia entre los personajes. El loco como, es muy sutil y vos lo ves y, el, y la reconoces enseguida. No te cuesta una mierda. O sea, el loco trabaja pura y netamente en blanco y negro. Con trama. Lo único que hace. Y eso le vale. Volviendo a la parte mecánica, los mechas, el loco se puso a hacer un cumpla customizado para hacerlo. Como la mayoría. Sí, me imagino los que tuvo que hacer, la cantidad de veces que alteró el Sugumori y la cantidad de veces que hizo uno nuevo. Bueno, en cuanto a la narración, salvo por ese inicio apresurado, que obviamente porque no tenía tiempo el loco, como se notó, pues se la pasó haciendo su modelito de Sugumori. Y perdió todo el tiempo que tenía para entregar los primeros capítulos. O sea, sí, se nota un poco las apuradas, la historia un poquito tosca, no está pulida. Pero nuevamente, vean los primeros 2 o 3 capítulos del anime y de eso, de ahí pasen al manga. Que no se van a arrepentir. El anime, no digo no lo vean, le digo el anime es genial, véanlo. Pero si quieren la historia completa, vean el manga. Volviendo a la narrativa, o bueno, el arte secuencial de Nihei siempre fue muy dinámica en las escenas de acción. Muy metódico su planteamiento de viñetas. O sea, el loco realmente tiene una muy buena narrativa. El pacing de todas las escenas, los desarrollos de los personajes, el desarrollo de las historias, las interacciones de los personajes, todo es natural, no es forzado. O sea, y para ser la primera vez que el loco hace un harem, porque, wow, Blaine Academy fue un experimento medio extraño. Para ser la primera vez que el loco hace un harem y que mete comedia romántica en el medio de una historia dura de ciencia ficción, el tipo le sale. O sea, le salió de una. Le salió bárbaro. Los personajes están copados y los personajes no son estereotipos. Es lo más loco, no son estereotipos. No dijo, bueno, voy a usar a la rey a Yanami de esta historia, voy a usar a la Zuka de la otra, voy a ayudar a la tsundere de acá, a la tsundere de allá, voy a meter a la Yandere esta, no, el loco realmente supo hacer, dejando de lado los diseños y dejando de lado que uno de los del Haren es un bicho de 15 metros de alto. O sea, y que la otra es un... Pero como la mamá. Sí, y la robot técnicamente no forma parte de su Haren de por sí, porque la robot no le tiene intenciones románticas al... Por ahora. Por ahora, pero ya para el tiempo en que les toma tener algo, es rápido. Empezás a ver los signos rápidamente. Es que ellos no viven mucho. Sí. O sea, bueno, el arte del loco, ya dije que es una guarangada de zarpado. ¿Qué más puedo hablar? Bueno, ya hablé de historia del personaje. Sí, ya sí, les spoilé toda la historia hasta lo que salió. Disculpen. Por suerte no les dije cómo van muriendo. ¿En qué orden? La mayoría de esta gente todavía está viva, o quizás no. Se hacen. Sí, sí. ¿Algo que agregar? No. Yo no. Ya le spoileamos bastante. Sí, sí. Bien. Algo me esté faltando de las notas de producción del tipo. Bueno, léanlo, todos los comentarios que vean en los costados, léanlo, pues. Realmente es bueno ver esas cosas, ese feedback de los autores. Y por lo demás, les recomiendo altísimamente la serie y en especial el manga. Si quieren ver la serie primero y después empezar el manga, háganlo. Si quieren hacer el revés, también. Pero una vez que empiecen el manga, no van a parar. No van a parar. Y cuando lleguen al final van a decir, la puta madre, ¿por qué tengo que esperar otros 3 meses para un puto capítulo nuevo? A todo esto yo los estoy bajando al día en inglés de Habanero Scans, que se consigue desde la web de ellos. Y bueno, por el anime se consigue por todo medio P2P, ¿no? Sí. Está re-expansuida esta serie. Hasta está en Crunchy la tiene también. Y en Crunchy creo que en un momento tuvo libre de costo. Sí. Y si se acuerdan del preview que le habían mandado en el final de la primera temporada, ese bicho grande de color blanco rosesco, esa era su movie. Me pareció tan desubicado haber visto ese, hasta que me di cuenta que era un avance de la segunda y no... No era así un después de los créditos. Bien. Alche, ¿algo que agregar? No. Ya que te cagué toda la serie si no la viste. No. Tiene tantos nombres que de momento ya me perdí, así que yo... Bien. Re bueno que te pierdas. Sí, Melanio, ya terminó el spoiler. Bueno, vamos con una promo y cerramos el promo, ya es medio tarde. Queremos opening de Sidonia por 2. Dale. Wow, mandame No Ain't No Life el opening. No lo tengo acá. Voy a tener que volver a otro programa para poner eso. Yo lo tengo en el celular. Lo tengo en el celular. Sí. Tu celular está conectado. Ahora lo copio, no te preocupes. Punto de entrar a un lugar con cualquier otro. Sin pedos. Con muchas reseñas. Mucho ranteo. Mucho anime. Y mucho videojuego. Un lugar que es necesario ir para sobrevivir después de la muerte y no ir al infierno. Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. To Shincast with Angel. You're listening to Chincast. You're listening to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. La verdad es que realmente nunca pasaría un apocalipsis a mí. ¿Qué? ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Sí, bueno. Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero nosotros somos un grupo que por escucharnos les quitan años en el purgatorio. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, ¿cómo verga sobrevive a un rayo matadioses en un puto bocho? Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime, yaoi, manga y todo lo que tú quieras. 2.5 paletas de vainilla que Rockero Junior chupó de 5. Claro, que aquí todos nos llevamos bien en el chincas, pues nadie se puede enojar. Obviamente el prota se encabrona. Así que ya saben, todo esto y más solamente en el chincas. Nos pueden visitar en chincas.blogspot.com, en iVoox como chincas, o también nos pueden seguir en Twitter como chincas podcast. Y por qué no, todos los sábados nos pueden acompañar después de las 9:08 p.m. hora México, 12 Argentina, solo por mixler.com/sakurange. Por favor, acompáñenos para que usted no sufra solo. Recuerde que este es el Chincas. Los amigos de la esquina. Todos los derechos del Chincas están bajo el nombre de Sakurange Incorporated. Y recuerde, Chincas se escribe con X y N. Eso no salió. Ah, qué verga eso. Salió en la mitad. Bueno, llegamos a este final de temporada. Y bueno, que no sé qué más quieres decirle. Ya es tarde, ya estoy cansado. Bueno, tenemos para regalar lolis, pero ya no hacemos tiempo. La semana que viene vamos a hacer un capítulo, un episodio extra. denominado como queramos. La cuestión sería no arrancar la nueva temporada, pero sí, al menos hacer algo, ya que todavía la semana que viene te iba a estar libre. No sé. Hacemos lo mismo. Pero solo no sé qué hay previews. Podemos traer una banda. Podemos traer a San Josequino. Tendríamos más suerte consiguiendo a Sephiroth, ya que conozco a los integrantes. No, pues Sephiroth estuvo en Central Putante la semana pasada, entonces ya está reventado. Ah, y está el evento este, música, ahora en, no me acuerdo dónde, esta semana. Bien, aviso, posta, las colectividades empezaron hoy. O sea, a la mayoría no le importa, yo sé ni lo que son. No, no, le aviso a ustedes, o sea, logística de movilidad los fines de semana a la noche, a eso voy. O sea, enjambres y enjambres y enjambres de negros. Es como una zombie apocalipsis, pero peor, son ya negros. Ya, a tu día cierro como a las 1 todavía. Y a las 11 no sé si ya vas a conseguir tanta comida. Yo no digo para ir, yo digo para esquivar la vuelta en el colectivo. Y el colectivo que me llevan a mí no me llevan tanto. El mío pasa por gozo, por los míos pasan por Córdoba y Paraguay. No, Córdoba y Corrientes pasa el mío. Dario, lo tuyo pasa por el desprecio. O sea, ¿vos alguna vez tuviste que viajar en un colectivo un día de colectividades a la vuelta? Porque no, nunca tuviste si no tenés ese desprecio innato. La gente y me provoca de racismo, pero como son sentimientos nacidos de corazón, yo los respeto. Sí, bien dicho. Bueno, sí. Auténtico. Acá vuelvo y se viene la ova, una ova playera, porque son esos capítulos que no sirven para nada. No sé si se considera ova. Como el ova de Guatamote. Por eso creo que hemos considerado como especial, no sé. No usé la palabra especial porque no llegamos a hacer el especial de Halloween. No llegamos a hacer el especial de Ero, el especial de Hentai. No hicimos el especial de Navidad, no vamos a tener probablemente. Algo vamos a tener que hacer. No voy a permitir que eso suceda. El especial de porque estamos acá. Todavía seguimos luchando. En algún momento supongo que vamos a hacer una quemada, así que calcula que... Ahí podemos hablar yo un rato. Me ofrezco a hostear una quemada este mes, si ustedes quieren. Yo no sé si usted tiene tiempo, esa va a ser mi principal problema. Si como les convenga a ustedes, si le conviene más en mi caso, te conviene más acá, a ver, avisen. Yo movilizo CPU, movilizo lo que venga. Movilizo Play, movilizo lo que venga, no importa, yo lo movilizo. Movilizo mi casa si puedo desprenderla de los cimientos, lo hago. Así que por ahora nos vemos la semana que viene. Sí o sí, seguro, al menos. Vamos a tener noticias de cómo carajo se va a llamar la nueva temporada, creo. Capaz. O capaz lo dejemos todavía. Bueno. Persona se cae, Sugumori. No, ya lo tengo. Persona se cae, Ajegao. Ey, da para eso. Ya tuvimos moto y no me acuerdo qué más. A Hobby será. A Hobby. Acá la pared dice, tiene que haber especial de Navidad. Obvio que tiene que haber especial de Navidad. Nos vamos a reunir por el especial de Navidad, el ateo y sus amigos cristianos. Saludos a Gavit, que se pasó. Yo no soy ateo, creo un capote rey. Yo soy el ateo, imbécil. Bueno, nuestros medios de comunicación, que a todos esto no lo dijimos. Dijiste cristiano, fucking ateo. Tu vieja me da la razón. Bueno, donde estábamos haciendo nuestro medio de comunicacion que no lo dijimos al principio, que son personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden entrar a personasekai.blogspot.com. Sí, Michelman, se acabaron los spoilers. Salvo uno. Nagate se muere en el tomo 10. Y en realidad es... R.A.E. dice, con la ova Ero nos hicieron ilusionar como niña de 10 años. Sí, pero no va a preparar, no la va a preparar una ova Ero en una semana. En realidad podemos colarla, o sea, tampoco tenemos tan poca preparación como para no poder comentarla así al voleo. Pero no, vamos a hacer algo más de forma. Bien. Voy a organizar toda la mierda que tengo los rígidos y hacer un hacer un orden de cómo carajo voy a leer y voy a empezar a reseñar mierda y cómo voy a hacer la que ya leí y la que ya vi. Bueno, notar esa como una de las preguntas, una de las consignas vacías del final de Versus. No, es que realmente tengo que empezar a organizar toda mi mierda porque se me está volviendo un desbarajuste en la computadora, ni te puedo explicar. Debe ser rígido, si le hago una desfragmentación, creo que va a estar hasta cuando lleguemos a la Sidonia. Medio de comunicación, como siempre los invitamos a que nos escuchen la semana que viene a través de mixer.com/personas-podcast a partir de las 7 horas hora argentina, viernes. Si no, pueden escucharnos en diferido bajándonos de la página del blog. La que vale es mixer.com/personas-podcast. Ya dijiste que se podían sumar a la comunidad de G Plus. A nuestra super comunidad de G Plus, donde cada vez estoy subiendo más mierda. Porque como que en manejar el Twitter desde la Vita está re bueno para subir un montón de cosas. Pero desde el teléfono medio que se me complica. Es más fácil manejar G Plus desde el teléfono. Y como que el teléfono está encima mío todo el tiempo. Bien. Sin más, saludos a la gente que nos siguió en vivo en esta edición durante esta temporada, ¿no? También saludos a Michan, a Nakano, a Huevo, que también está escuchando, a Rey Hades, a Kionkun, a La Pared, a Melanio, a Seri. Que a todo esto Huevo no llamó, no hizo nada. ¡Hola, Seri! Recién te veo. A Delexis, a Will Hanso, a Gaby y a los dos guests que están con nosotros también. A todo esto, ayer en el Mutante hicimos un super mega fruteado de Naruto del final y un montón de otras boludeces más. Nos fuimos de tema para 800 veces y volvimos otra vez el tema. Pero hubiese sido copado si hubiéramos empezado a grabar los 20 minutos de conversación que tuvimos antes de empezar a grabar, donde todos. Sí, no, ya Seri me dio la razón y vamos a empezar a hacer eso. Por lo menos para pasarlo como bloopers o audios extras. Que había hecho desde el principio, antes ya lo habíamos discutido este tema. Ah, sí, y la otra que le dije, no sé si me van a dar bola, es la gran. Ni bien hayan dos o tres personas, prende el record. Sí. Y a la mierda. Y directamente empezá a transmitir. Y el resto caiga a la hora que caiga. Bien. Nada más, supongo. Será hasta la semana que viene en un episodio extra. Bueno. Persona se cae, extra. Ya está el título. Bueno, sos un genio, Alche. Entonces esto fue el final de la sexta temporada que se largó, pero bueno. Una más que terminó ya. Episodio perdido de Persona se cae. No, ese es el 1. No. Espero que siga perdido. No hace falta que. Hay varios hijos de puta que encontraron una copia y le empezaron a subir los que voy a matar. Es el episodio encontrado, no es el episodio perdido. 4 es el perdido. Bien. Entonces sí, hasta la semana que viene. Quienes estuvieron acá son al menos todo el staff fijo. Y hay Huevo que está en presencia. Nuestro espíritu, su espíritu huevesco nos acompaña. Así que bueno. Que te acompañe la huevesidad. Sí. Bueno, entonces será hasta la semana que viene y nos vamos escuchando el opening de No Game No Life. Yeah! Fuck yeah! This game de Suzuki Konami. Así que bueno, vamos escuchando eso y hasta la semana que viene. Mañana en Sos Combat voy a patear culos. Son aquí, entonces. Bye, Ni. 続く